Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Buenos días y también buenas tardes. Recordemos que este programa se retransmite a las 6 de la tarde y los días viernes empezamos más tarde y se retransmite más tarde porque vamos después de Cerro a la Izquierda. Así que iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Venimos de una jornada maratónica, una jornada pesada. Ayer estuvimos desde la mañana hasta bien tarde en la noche en transmisión, viendo lo que estaba pasando con la movilización, con la jornada de manifestaciones que se realizaron a lo largo de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, literalmente, multitudinariamente, por lo menos la réplica que tuvo acá en Santiago y también incluso fuera de Chile. De hecho, nos enviaron fotografía ayer de Argentina, de estudiantes y trabajadores chilenos y chilenas que estaban allá viviendo, se estuvieron manifestando también en el consulado. De todo eso y de un montón de otras informaciones que están marcando la pauta y la agenda, estaremos conversando el día de hoy. Y para eso nos acompaña Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Toño. Buenos días, vecinas y vecinos de acá de Estación Central, como también a todos quienes nos escuchan a través de las redes sociales y se comunican con nosotros. Un abrazo para todos y bueno, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Como todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, excepto el día viernes, que es desde las 10:30. Como bien decías tú, Toño, se retransmite todos los días a las 6 de la tarde. Sí, ayer la diferencia es que no hubo retransmisión o hubo retransmisión interrumpida. Esto debido a que estábamos transmitiendo en vivo ya la tarde-noche, hasta terminada la marcha que se realizó ayer en Santiago y en distintas partes del país. Eso, una manera también de estar marcando la presencia y estar relatando las cosas desde los lugares, no desde la visión que me pueda dar la tranquilidad de la estación televisiva. Relatar lo que va pasando en las marchas, lo que no aparece en el otro lado. Uh-huh. Y eso lo comenzamos desde bien temprano con la marcha de los secundarios. Recordaremos que habían convocatorias en la mañana y después la réplica de la Confech en la noche. Sí, parte de lo que estuvimos revisando el día de ayer, estaremos comentándolo, porque también ayer hubieron novedades. Uh-huh. Por ejemplo, la fiscalía, la investigación llevada por el fiscal en jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, tuvo ya resultado y acreditó la participación directa de Carabineros en lo que fue la caída de Rodrigo Avilés, que lo detiene en la condición crítica en la que está ahora. Estamos hablando de la participación directa, estamos hablando de una responsabilidad que fue negado sistemáticamente durante casi una semana y que fue respaldada, dicho sea de paso, por el Ministerio del Interior. No tenían participación. Que la zapatilla, que los 10 metros 4, que el agua lluvia, al final... Que el pavimento estaba en mal estado. Se termina comprobando que efectivamente no. Como dicho sea de paso, ya lo decíamos nosotros al principio de esta semana, recordemos que se publicaron fotografías que mostraban la secuencia y relataban los hechos de cómo se habían dado en el caso de Rodrigo, que muestra precisamente dónde le llega el impacto del chorro. Se tuvo las imágenes el día de ayer. Esto fue más o menos el día miércoles, jueves. Uh-huh. Que era de un dron de una empresa que había prestado algunos servicios para TVN y que, según señalaron en un pequeño comunicado bien escueto para explicar por qué se habían demorado una semana, es que había quedado registrando este dron. Después se fue a registrar lo de la Armada, las glorias navales, uh-huh, y todo el tema. Y cuando revisaron las imágenes, se dieron cuenta de que tenían el lugar donde Rodrigo había caído. Uh-huh. Y como la cámara del dron no es panorámica, no es fija en un lugar, pero afortunadamente es 4K, pudieron de una otra manera, una especie como de reconstruir, de armar, de ver esa parte, poder de una otra manera limpiarle, saber qué pasó en ese lado. Y ahí es donde se muestra claramente con la violencia, con que impactado Rodrigo Áviles, que impactado por dos chorros, uno que va detrás del que va saliendo, y es el frontal que teníamos el registro de él en términos de fotografías ya, y que fueron subidas este martes. Rodrigo es impactado violentamente y lo lanza lejos. No habían 10.4 metros como decía Carabinero, no había tal agua lluvia como decía Carabinero, y bueno, una vez sabido esto, toman una gran decisión y dan de baja el pitonero. ¿Y todos quedaron qué? ¿Así? Uh-huh. Solamente el pitonero. Bueno, conversaremos con el alto mando y ponderaremos cuáles van a ser las medidas. ¿Ponderaremos? ¿Ponderar? ¿Se puede ponderar este tipo de cosas? Esas fueron las palabras de Jorge Burgo, actual ministro del Interior, el día de ayer. Hay que estar claro de que hay responsabilidades del alto mando porque, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades en esta misma emisora, las órdenes son con la verticalidad del mando, por lo tanto, nadie se manda solo. Nadie puede llegar y decir, ah, ya, a mí se me ocurrió hacer tal o cual cosa. No. Aquí hay un protocolo que se tiene que cumplir y donde hay alto mando el cual tiene que dar las órdenes o tiene que verificar que las órdenes que dan se cumplan. Así como también hay una responsabilidad política de parte del gobierno, ya que Carabineros depende del Ministerio del Interior, por lo tanto el Ministro del Interior es el responsable de lo que suceda con respecto al quehacer de Carabinero, en este caso. Voy a responder a Nelson Suazo. Uh-huh. No sé si está escuchando, me imagino que sí. Porque dice, ¿por qué la foto de Twitter sale en la frecuencia 107.5 y en la radio dicen que 107.9? Porque cambiamos hace poco. Pues cambiamos hace poco la frecuencia. El dial y estaba a prueba. Y ahora tenemos que entrar a cambiar todo. Uh-huh. Porque una prueba así, más o menos lenta, no podemos llegar a cambiar todo. Implica recursos y un montón de cosas. De hecho, algunos venimos recién despertando de la poco y nada de sueño que hubo, de una larga jornada. Pero ahora es 107.9. Y sí, al parecer es la que se va a quedar y la que suena mejor. Claro, se ha decidido ya. Tiene que ver con eso. Determinar esta nueva frecuencia. Uh-huh. Así que quienes vean que aparece todavía el 107.5, obvienlo y piensen de que es 107.9. Exacto. Y ahí, no problem. Uh-huh. Efectivamente, lo de Rodrigo Avilés es bien llamativo, porque se mezclan también algunas cosas. Y uno cuando lo analiza, ayer estaba escuchando al papá de Rodrigo, a Félix Avilés, y me parecía bastante claro, bastante certero, muy asertivo en lo que señalaba. Pero también decía chuta, ¿y si esto le pasa a otra gente, tendrá el mismo impacto? El papá Rodrigo Avilés es abogado, la mamá es periodista, ha mostrado entereza, ha mostrado conocimiento, de hecho, se explayaba bastante bien respecto a las responsabilidades penales que competían de cuando había hablado con Carabinero y le había dicho le venimos presentando nuestro respeto, nosotros no tenemos nada que ver, encontramos a Rodrigo y ahí se arma una discusión con ellos. Y dice, bueno, nos veremos en tribunales. Voy al hecho de que Rodrigo tiene la suerte de tener dos papás profesionales. Tiene la suerte de tener a su colectivo, a tener a su universidad. Pues me estoy acordando del caso del chico Richard, año 2011-2012, que cayó del Metro Los Héroes. Era un vendedor de dulce y de cosas en la calle. Y Carabinero vio que era joven, no me lo reprimió, pensó que era estudiante. Richard no estaba estudiando. No tuvo ningún apoyo. Porque no pertenecía a un colegio, no pertenecía a un colectivo, no pertenecía a este, no tenía nadie. No tenía papás que fueran con cierta vínculos. Tenía una mamá y que en su momento, la verdad, quería ver si había posibilidad de indemnización o no, que era un poco lo que le importaba. Claro. Estoy pensando también en el caso de Manuel Gutiérrez y la pelea que también le ha dado un poco a su familia. Y que ahora siguen peleando para que se revise el caso. La rebaja es una burla dolorosa por lo demás. Entonces, no lo estoy diciendo en ánimo peyorativo, pero estoy diciendo que bueno, que afortunado que es. Pero, ¿y el resto? Si no hubiera dado esa cámara, estoy tratando de hacerme un montón de preguntas respecto a qué hubiera ocurrido si... Claro. Es la más odiosa por lo demás, porque estoy pensando en qué pasa si no hubiera estado el dron. Está en la fotografía. Hasta el día de hoy habrían seguido diciendo de que Carabinero no había sido responsable. Y así, en el caso de que tú decías, casos anteriores, no son los únicos. Hay muchos casos en los cuales la situación queda después totalmente olvidada, porque no tienen un respaldo, no tienen una movilización, una universidad, un equipo, un gente alrededor que esté dispuesta en un momento dado a salir a la calle y decir basta de esto. Y eso es súper importante. Y bueno, hay que también ver la parte positiva de todo esto, y la parte positiva que veo yo es justamente de que no se van a quedar callados, no se han quedado solamente con la situación de que ya el pitonero es el culpable y con eso quedamos todos tranquilos y todos felices. No es así. Hay responsabilidades del alto mando, hay responsabilidades políticas, como lo dijo el papá hoy día en la mañana, repitieron la entrevista de Rodrigo, o sea, del papá de Rodrigo, y toda esta situación nos muestra de que el asunto no va a quedar hasta aquí, y eso es bueno porque evita la impunidad y evita de que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. Hay que tomar en cuenta también que de una u otra forma los sucesos y la nueva información que ha ido saliendo acerca de lo que le sucedió a Rodrigo frente a la represión. El hecho de que ayer los Lanzagua tiraban agua de tipo lluvia, no tiraron el chorro directamente encima de los jóvenes. Y me llamó la atención que cuando le preguntaron al jefe plaza de por qué este cambio, por qué esta diferencia, dijo no, es que por lo que estaba sucediendo en la mañana, dijo no, es que cuando nosotros enfrentamos a los jóvenes, vienen a ser niños, dijo que son los estudiantes secundarios, nunca le tiramos el chorro encima, sino que tiramos siempre agua lluvia. Cuando son los adultos, ahí cuando empleamos el chorro fuerte. El periodista viene y le dice, pero eso no lo hemos visto anteriormente, sino que al contrario, siempre vemos de que el chorro. Mire, yo le estoy explicando cómo es el protocolo de hoy día, no miremos hacia atrás. O sea, algo muy típico en este país, de cuando tanto el mundo político como el mundo del uniformado se manda un condoro, digamos. Es bien común de que pues miremos hacia adelante, no dejemos el pasado atrás y lo que importa es de aquí para adelante y empezar a construir y qué sé yo. Pero hemos visto que esta frase la han dicho tantas veces y que luego vuelven a repetir las mismas situaciones que hemos vivido últimamente. Siempre se van repitiendo en el tiempo. No hay que pues recuerdo cuando al principio del 90 mostraban las primeras imágenes que empezaron a mostrar ya la televisión abierta de la represión en dictadura y todos decían, oh, esto no va a volver a suceder, esto no se va a repetir, este tipo de cosas no las queremos nunca más en Chile y un montón de frases así como para el bronce. Pero al pasar de los años, han pasado 25 años de aquello y la cosa no ha cambiado prácticamente en nada. No, envió la foto Max, que está ocupado en este momento, está, no sé si en candidatura o qué, pero está funando el Consejo Municipal de Maipú, ahí está participando junto a otros vecinos, así que parte de lo que está ahí dándose. Cierto, interesante cosa la que se está dando en estos momentos en la Municipalidad de Maipú. Dice Pelusa, tiraron el chorro lluvia, pero súper tóxico. ¿Sí? Si hay cabros con quemadura, cierto. Cierto, es verdad. Ya. A Cucho Caliente lo envía una noticia de RT. Alguna conspiración debe ser. Nicolás San Martín nos envía el video de TVN, lo vimos ayer y pudimos aclarar algunas dudas. Después la gente del tema de los drones sacó una declaración ante las consultas ahí con algunos fotógrafos, que le agradecemos también. ¿Por qué el demorarse una semana? Y ahí explicaron las razones que esgrimí hace un rato, que tenía que ver con un montón de cosas ahí. Que revisar todo lo anterior, como también revisar lo que cada una de las fotos que había sacado el dron. Y igual es mucho tiempo, encuentro yo. Encuentro que es mucho tiempo, una semana, como para poder revisar todo aquello. Cuando hay una situación tan grave que tenía que resolverse allí en el momento y tenía que aclararse rápidamente, es raro, por decirlo menos. Pero bueno, si ellos dicen que es así, no es que habrá que creerles, sino que no hay otra alternativa de poder decir de que lo contrario, aclararlo desde otro punto de vista. Es lo que ha ido aconteciendo en cuanto a las últimas informaciones que se han ido recibiendo acerca de qué fue lo que verdaderamente aconteció ese día cuando Rodrigo fue agredido violentamente en Valparaíso. Lo que estamos analizando. Y bueno, también está toda la situación de las marchas de ayer. Ayer se realizaron tres marchas. O sea, a ver, no eran tres marchas. Vendría a ser como dos marchas y media. porque la CONE no iba a hacer marcha, sino que lo que determinaron era hacer un acto tipo cultural, con artistas, allá en el Parque Bustamante, en el cabezal del parque. Y por otro lado, la haces sin autorización. Qué terrible, ¿eh? Que haya que pedir autorización para poder manifestarse en este país. Pero bueno, es lo que tenemos. Y hace esta manifestación, esta marcha, que va desde los héroes hacia la Moneda. Son detenidos al llegar justamente ahí a Munategui. Ahí es donde vienen los primeros enfrentamientos, porque los paran para que no continúen, porque además lo que grime el gobierno es que en ese momento había una visita de Estado en la Moneda, entonces no podía haber este tipo de manifestaciones en los alrededores del Palacio de Gobierno. Y por lo tanto, lo que viene es un choque con la fuerza pública para evitar que continúen en su marcha. Y en la tarde, a las 20 horas, se junta la gente de la CONFESH en Plaza Italia y realiza una marcha que va hacia el sector de los héroes. Una marcha bastante grande y que llama la atención porque a las 20 horas, o sea, ya está oscuro, estaba bastante oscuro ya a esa hora en Santiago cuando los jóvenes comienzan a marchar hacia ese sector poniente. Hola. Y bueno, después de realizarse esa marcha, vinieron algunos enfrentamientos con las fuerzas de carabineros. Eso está hablando de las 20 horas. De hecho, acá estoy leyendo a Gerardo Benavides, que nos dice, acá en Talca nos dijeron expresamente que si la siguiente no pedíamos autorización a Gobernación, no iban a detener. Así. En la buena onda. Ya. Así es como, por hoy día la dejamos pasar. Claro. Pero la próxima no tiene, vamos a tomar detenido. O sea, pero ¿a qué se deberá de que ayer estaban como mucho más receptivos? En el sentido de que, claro, lo autorizaron. Hay muchas marchas en las cuales no están autorizadas y son reprimidas fuertemente. Hacia atrás podemos mirar y recordar muchas marchas, muchas movilizaciones, las cuales eran fuertemente reprimidas por no tener autorización. En cambio, les dieron un perdonazo en Talca el día de ayer. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Amanda. Los auditores de Radio Villa Francia. O sea, de lo que están hablando claramente, eso es un mandato desde arriba, pues del central, eso de empezar ya a dar jugo porque no están autorizadas las marchas en provincia, que es bien absurdo, porque en verdad es como la misma gente que se conoce y le vaya así una marcha. Y que venga la autoridad a decirte, no, de ahora en adelante tienen que pedir permiso o si no les vamos a dar con todo. Eso claramente es una orden del gobierno central. Bueno, por supuesto que las gobernaciones están bajo la tutela del gobierno. No, sí, pero ahora fue expreso. Seguramente con todas estas situaciones ha sido algo que han expresado ya... más claramente y con más una orden más dura. Respecto a si hay repre cuando una marcha es o no autorizada, la repre siempre está. Claro, pero lo que yo me he referido y estoy pensando, ayer fue diferente. la represión. Fue un, no vamos a decir que no hubo represión, pero fue un poco más. O sea, la de la noche. No, y en claro. El día, ¿no? En el día hubo represión. Pero por estamos eso, diciendo, hubo represión, pero no fue la misma represión que se vio por ser para el 21 de mayo o que se vio, se ha visto en otras marchas y cosas. O sea, en la de la mañana fue la represión, fue muy dura. Ya, está bien, pero a ver. Que tú dices que ha cambiado, como que cambió algo. No, ayer trataron, por lo menos, de mostrarse menos represivo por la situación de Rodrigo. A eso voy yo. O sea, porque si no hubiese sucedido lo del 21 de mayo, la represión habría sido 300 veces peor de lo que fue aquí, ayer. O sea, aquí, ante los hechos, lo único que cambió fue que el chorro del guanaco no va dirigido a las cabezas de las personas, sino que al cielo. Claro. Pero... ocurrió algo que es muy grave también, que venía con un nivel de toxicidad nunca antes visto, nunca antes presenciado por nadie, y yo creo que en Chile y el mundo. Quemaba la piel, quemaba las costras del sedimento que traía estos químicos que quedaban en el pavimento. O sea, eran costras de, no sé, de algún... cosa química. Cristalina, blanca, que quedaba... Claro, porque era el asunto de que no se demostrara de que había represión. Claro. Pero sí, claro que la hubo. Por eso dejó claro, represión hubo. Pero intentaron de que para que los medios, ante la visión de la gente, apareciera como que estaban más tranquilos. Tanto así de que un periodista... decía anoche, hay mucha gente que está molesta porque Carabineros estuvo muy pasivo en la represión durante el día. Eso lo dijo. ¿Por qué? Porque y mostraba imágenes, y claro, uno ve las imágenes y da la impresión como que tiraban así el agüita por arriba. Y bueno, no mostraron a la gente revolcándose en el suelo. Obvio que no, por supuesto. Tampoco mostraban a los chicos que eran tomados, detenidos y eran golpeados. Entonces, dando a entender de que todo lo que pasó anoche. Eso de que le hayan quemado la puerta a la iglesia de Camin, que hayan hecho todas estas cuestiones, es porque no hubo la represión que debería haber. Sí, eso es lo que están diciendo los periodistas. Exactamente. Y eso es lo que están marcando para que la gente diga, sí, tiene que haber más represión. Para justificar la represión el gobierno y justificar la represión Carabinero. Y eso es peligroso. Sí. No, sí, eso fue evidente, pues de hecho cosas que siempre paran, aunque, o sea, sirve hasta tirar una lacrimógena en otras ocasiones, que es cuando, no sé, pues que están abriendo locales comerciales y todo eso, y ahora mucha gente decía, estaban ahí mismo los pacos y no actuaban. Claro, y lo que no significa apalear gente. No, pues. O sea, que como, ya, están pidiendo que no haya más represión, entonces nosotros no vamos a actuar, entonces vamos a dejar que se queme todo Santiago para que la gente reaccione y vea que es necesaria la represión. Claro. Sí, ahí va el discurso. Exacto. Ese es el discurso tanto del gobierno socialista como también de Carabineros, que siguen con la misma mentalidad del tiempo de la dictadura. O sea, porque nada ha cambiado. Por eso. Sigue la misma formación, sigue la misma forma de pensar y de actuar. Exacto. Entonces, no estamos llegando a que al final la próxima marcha que haya, entonces va a haber más represión porque, es necesaria la represión. Claro. Bueno, fuera de todo eso del tema de la repre, de la jugada del gobierno, ayer... fue una, yo creo que la marcha más grande que ha habido en siempre, ¿ya? O sea, desde mi existencia. ¿Ya? Pero la de la mañana, la de la tarde, no, la de la noche. O está la Alameda copada de lado a lado. De lado a lado, por muchas cuadras, dice que era imposible caminar, la masa te llevaba, nos contaban, y las imágenes que hay también, se nota que era, o sea, era que te estaba apretadísima tratando de caminar por la alameda, estaba toda como acumulada. Es que aquí hay varios, yo veo por lo menos dos razones. Una, era llamado por la CONFESH, las universidades estaban presentes, pero además era a las 20 horas. Exacto. Entonces mucha gente salía de sus trabajos y se unía a la marcha. Además, se les pidió a los empresarios de que a la gente se les pudiera dar la posibilidad de salir más temprano de la pega. Entonces eso también hizo que mucha gente dijera, ah, ya vamos a la marcha, po. Hay un problema en el análisis y que parte desde nuestras taras y que parte desde los supuestos. Parte de la tara porque, bueno, toda nuestra referencia en términos de lo peyorativo y todo radica en la dictadura. Y en gran medida es cierto, pero no, porque no nace la represión en 1963 en adelante. Y lo otro que tiene que ver con los supuestos de que la policía en alguna parte del mundo tiene un comportamiento distinto. En el primer mundo las marchas son distintas, la gente se comporta, no como estos vándalos monos que son del tercer mundo. Mentira, en Alemania dejan la cagada y hay un golpe y la policía le revienta un escudo. En Inglaterra también. En Estados Unidos, bueno, ¿para qué decirlo? Que este sale hasta la Guardia Nacional. El último enfrentamiento que hemos visto en Baltimore, que hemos visto en Ferguson, bueno, en otros lados, en el caso de Filadelfia. El Seattle. Cuando bueno, la en Seattle, cuando de una otra manera se empieza a discutir ya más fuertemente el tema de la globalización, fue un clásico. De hecho, llegan en algún momento determinado a suspender los derechos de los ciudadanos, una especie de estado de excepción. Estamos hablando de los 90, fines, por ahí. Vemos que hay un rol que tiene la policía que tiene que ver con la contención y con la represión. Existen, se forman. Alguna dice, oye, hay problemas en los protocolos, hay problemas en el tema de la formación de carabineros y de su psicología. No, eso es así. Se forman. Porque acá generalmente está esta tontera de hablar de casos aislados y todo el tema. Yo ayer escuchaba un discurso, un monólogo de Matías del Río, a propósito cuando empezó el noticiero en la noche, del tema del caos. Y no podía ser que Santiago había quedado sin autoridad, que estaba el caos, y cómo era posible, y las autoridades cómo permitieron esto, y un montón de cosas que la verdad no sorprende. Honestamente, no sorprende nada. Pero nunca complejizando el tema. Siempre diciendo, bueno, si hay carabineros malos se tienen que sacar y no hay ninguno pero los vándalos también se tienen que... No hay comparación. Yo sé que es odioso decir eso y de que no es popular decir eso, pero es que efectivamente no hay comparación. No hay comparación entre alguien que está haciendo un destrozo, qué sé yo, en una mampara. Y hay una cosa bien interesante. De hecho, hay un tuit, lo voy a encontrar. Lo tiramos anoche, creo que lo guardé también. Así que, donde hay una tipa que pone una foto de un kiosco. Y dice, este es el kiosco fuera de mi casa. Ni un daño. En pleno centro. Abierto, seguían funcionando. Y un poco más allá, barricada, locales y todo el tema. Y decía una cosa así, yo no sé si será tan idealizado, no lo creo, pero decía algo así como, el pueblo sabe a quién le hace daño. Porque, y fíjate que después de ese tuit, que se los voy a tirar ahora, empecé a revisar en términos de imágenes, empecé a revisar en términos de informaciones, bueno, ¿qué cresta se estaba quemando? ¿Qué cresta se estaba tratando de saquear? Y eran puros locales, Banco de Chile, La Polar, Salcobran, Abecedín, Salcobran, ¿no? El caso que ocurrió. Y la puerta de la iglesia. No quiero idealizar nada acá porque hay gente que va pasando y si tiene la oportunidad, la mayoría del mundo lo hace, se banca y se zarpa. Me estoy acordando de la abuelita que se dio a la mesa. Eso. Estamos hablando del año 2006, imagínate. Claro. Porque la cosa es así, po. Porque, y de hecho no tiene que ver con ser malo, ser ladrón y todo el tema, tiene que ver con un tema muy psicológico. Que tiene que ver con el tema de acaparar, que tiene que ver con el tema de la oportunidad y si están todos, yo también estoy. Hay una cosa que se llama el efecto del vidrio roto. Si hay un tipo rompiendo la mampara, va a mirar otro tipo, va a llegar otro, ¿sí? Y va a empezar a romper la mampara, y van a ver dos, y después van a ver tres, y después van a ver cuatro, y después va a haber un grupo. No se conocen. Y no están, se han puesto de acuerdo. Y eso, están ahí. Y eso, insisto, no hay que ser muy brillante ni de tener tanto estudio en ciencias sociales para darse cuenta de que eso existe. Hay corroboraciones, experimentos sociales que dan cuenta con bastante detalle e informe de cómo funciona un poco la psicología humana, en particularmente en masa. Porque en masa es la vaina, po. No funciona así como así. No es que tú vais pasando y dices, ya sí. No, vais con el amigo y dices, vamos para allá, po. ¿Qué va a pasar? Y al final te dais cuenta de que esta cosa se repite en todos lados. Se repite en Ferguson. Se repite en Alemania, qué sé yo, en Berlín. Se repite en Italia. Se repite en España. Se repite en todos lados. En Grecia, la cuna de la democracia. En Francia. París ardió. Sí. No hace tanto. Entonces, al final, tú te das cuenta que tenés algunas explicaciones con las cuales resolver este problema, para poder plantearlo en serio. Está esta cosa de que la policía, su rol es ese. El rol de la policía es reprimir. No, proteger y servir, eso suena bonito, porque eso lo pensó un tipo que trabaja en términos de marketing y todo el cuento, y hace un afiche que se parece al de 300, y sale carabinero y todo muy fifí, muy light. Ya, muy fifí. Pero en la práctica la cosa funciona de forma distinta. Protegen un orden dado que hay gente que no le gusta. De hecho, insisto, poder hacer una tontera y que no voy a terminar diciendo esa típica frase de la única iglesia que ilumina es la que arde. Pero ayer, por ejemplo, nuevamente en la misma iglesia de Camin estaba la puerta y todo el cuento. Hay gente que tiene rollos con eso, que cree que dándole a la puerta, hay gente que tiene problemas con los fetiches, digamos las cosas como son. Ahí está. Hay gente que tiene problemas con los fetiches para todos lados. Hay gente que cree que rompiendo la puerta de una otra manera está destruyendo toda esa opresión. Discúlpame, y en términos históricos tiene razón. Toda esa opresión que tenía la iglesia. Y otros dicen que tarao, ¿cachai? Así como le está pegando una puerta. O está tratando de quemar una puerta, sí, porque la verdad todos tenemos algo de pirómano. En México pasó algo similar y hubo grandes protestas de que cómo una puerta histórica la habían roto. Que me parece que la casa de gobierno del parlamento, una cosa así. A mí esas cosas de las cosas históricas y de los símbolos y todo, me valen bien. Ahora lo que a mí me llama la atención es que contra la iglesia de ahí de Camin, no es primera vez que le tratan de quemar la puerta, no es primera vez que le rompen los vidrios y todo. Cuando al frente están los padres franceses y a ellos nunca he sabido de que le hayan tratado de quemar la puerta ni le hayan quebrado. Es la iglesia una de cemento que está por la Alameda, llegando a la esquina. Ya no. Que ahí está el colegio de los padres franceses. Pero que esa de Camin es como visible, está como ahí. ¿Cómo? Oye, en Valpo está la Fox. ¿Por qué? En Viana Álvarez, en Viña del Mar, toma alternativas. Es barricada. Se están manifestando los de la FENAT. Ya. Y la verdad, ya como que no lo están pescando los de la FENAT y están radicalizando. Ayer, han tenido movilizaciones toda esta semana. Son vándalos. Vándalos. Y son los trabajadores de la salud que están ahí en los consultorios atendiendo a la misma gente. Amo una frase de la prensa que me encanta. Llegué a tenerle fascinación ante la animadversión que me provocaba. Terminamos en una relación conceptual. No quisiéramos mostrar estas cosas, quisiéramos mostrar la masividad, quisiéramos mostrar lo lindo que fue la marcha y todo el tema, pero esto es noticia. Y lamentablemente estos vándalos se terminan tomando estas marchas pacíficas. Weón, loco, 20 años, 25 años, 30 años diciendo exactamente la misma weá. Quisiéramos mostrar. No, eso es lo que muestran. y listo. Pero eso es lo porque, que les da. Más encima, en un contexto en donde el tema de la visibilidad, de la exposición de cabros que tienen Facebook para mostrarse cómo se están sacando las cejas, weón, cómo están yendo al baño, que lo único que quieren es ser mostrados para verse en la tele, se las da en bandeja. No joda, claro. ¿Cachai? Porque no es que están buscando, dicen, mira, búscate el que sea anarquista. No, cualquier loco que esté dando jugo. Es más, cuando están haciendo una nota, siempre buscan al friki que va caminando. ¿Sí? Al más friki que encuentren, lo entrevistan. Porque saben que tiene un código televisivo, po. ¿Ah? De hecho, cuando los frikis empiezan a repetir, pa'l lado. Porque siempre hay uno más novedoso, siempre hay un video viral nuevo y todo eso. Entonces, al final... Como el melón con pepa. Un melón con pepa a los Fabio. A sí mismo, po. Y al final, uno se va dando cuenta de que la cosa no es tan al lote. No es tan caótica. Tiene su lógica. Claro, y se repite, supuesto, sistemáticamente. Se repite. ¿Por qué? Porque tienen que, los medios de comunicación están al servicio de la del poder. Por lo tanto, tienen que estar mostrando de que todas estas marchas y toda esta gente que está indignada, bajarle el perfil, mostrarlos como que son vándalos, como que no sirven, como que ya. Y desprestigiarlo frente a la opinión pública. Y eso es lo que intentan hacer constantemente para evitar de que vaya creciendo, porque suponen ellos que con este tipo de información no van a crecer las marchas, no va a seguir saliendo la gente. La gente va a empezar a decir, ah, no, sí. Pero hace 25 años, que más, po, 40 años que la gente está saliendo a la calle, o que 50, 100 años. Oye, una pregunta. Y va a seguir saliendo. Disculpa, Gerardo Benavides, me llegan fotos de lo que hubo en Talca. Estoy viendo harta masividad. Le agradezco a, le digo al tiro, Christopher, que nos envía la fotografía, pero nos dice que hubieron detenidos, que hubieron 10 personas detenidas finalmente. ¿En Talca? En Talca. No cumplió la palabra. No puede confiar ni en la palabra de un oficial hoy día uno. Qué terrible. Hubieron 10 detenidos, y esto, de hecho lo voy a poner en el Facebook para que lo vean. Christopher Salas nos envió fotografía, con lluvia y todo. Qué bueno ver Talca movilizado, me gusta eso. A mí también me gusta cuando veo que la que gente no del sur, del norte, sale a la calle, protesta y se hace notorio. Porque siempre es Santiago, a veces Concepción, Valparaíso y paremos a contar. Sí. En cambio, cuando uno empieza a ver de que también hay gente que vive en, no sé, pues en Linares, hay gente que vive en distintos lugares, uno dice, ah, sí, y no solo viven, sino que están luchando por sus cambios y porque necesitan mejorías, y eso es importante. Yo no sé si vieron ustedes, esta es la página, lo de Argentina, que también me pareció muy emotivo. Me pareció muy emotivo. Chileno en Argentina se reunieron afuera del consulado a manifestarse contra la represión, a mandar fuerza a Rodrigo, a decir presente por Ezequiel y por Diego. Y a plantear, de hecho hace una especie de declaración también, voy a leer la parte final. Desde Buenos Aires, Argentina, no podemos quedarnos callados. También decimos basta de represión. Es momento de organizar la rabia, de encontrarnos, de reconocernos y de entender que a pesar de todo, estamos en la misma trinchera. Es la hora de organizar la indignación y hacer frente a la violencia que ejercen contra nosotros y a los nuestros. Es urgente, somos responsables de construir una sociedad mejor. Y esto es que tiene que ver con el... Esto que tiene que ver con la crítica hacia la criminalización, ojo que también se está dando en Argentina, mandamos también saludos a la gente de La Plata ya, que ha vivido momentos también de represión, y ahí también mandamos también a la gente de Fogoneros, que el otro día nos estaba informando sobre aquello. Pero ¿qué pasa? El tema de que se dan, por así decirlo, estas cosas en todas partes. Pero que también generan veamos el lado positivo de esto, cierta unidad, cierta cosa. Solidaridad entre, claro, entre distintos sectores de distintos países. Y es bonito aquello en el sentido de que uno empieza a pensar, es una forma de romper las fronteras. Uh-huh. Esta frontera estúpida que nos han impuesto durante siglos para hacernos enemigos de nuestros hermanos dentro del mismo territorio que es América completa. Uh-huh. Entonces, esa situación es completa, sí, se da bastante, porque hay represión en Brasil, hay represión en Colombia, hay represión en México. ¿Cuánto hemos visto últimamente, los últimos meses? Entonces, y ver de que en distintos lugares de América la gente se levantó por los mexicanos, y ahora ver de que cuando los estudiantes en 2011 empezaron con las movilizaciones, y en Francia estudiantes también solidarizaban, y en Venezuela y en Argentina, entonces eso a uno le llena de buenas vibras, en el sentido de pensar de que sí, estamos de una u otra forma rompiendo con las fronteras que nos demarcan como países. Sí. Y va siendo una solidaridad. Sí, pero aclaro, porque también me lo pidieron de esa forma, que ahí eran los que habían convocado y los que fueron. Uh-huh. Obviamente participaron gente argentina, pero eran chilenos, trabajadores y estudiantes. Uh-huh. Que estaban allá. Ojo, y también, y esto es importante, estudiantes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de irse mucho a ¿sí? estudiar allá, porque allá estudiar es gratis. Entonces, perfectamente podrían estar allá tranquilos, sin pensar en nada, porque total están estudiando gratis, van a tener su profesión, van a tener su cartón y están listos, po. Uh-huh. Pero eso, que solidaricen con quienes en este momento acá se le hace muy cuesta arriba poder lograr un título en un futuro, es interesante. Uh-huh. Cierto. Si uno mira estas cosas, oye, me aclara Gerardo Benavides, dice, oye, yo ayer les tiré la información de los 10 detenidos tras la marcha en Talca, porque intituló la info de un abogado. La estoy viendo acá, así que no me retracto, no informo aquello. Mm. Que llegó tanta cosa ayer, agradecemos también a todos y a todas que nos envían información para poder ir sacando, a ver si no la más hasta la noche, estoy muy bien entrado la madrugada, llega información. Entonces, ayer hubieron casi 100 personas detenidas, por lo menos Santiago, en la noche. Mm. Yo le escuché en la mañana, hablaban de 172 detenidos. ¿Tanto? Eso decían. ¿Decían dónde? En la noticia en CNN. CNN, ok. Me parece que ahí fue. Es que estuve haciendo zapping con el 24 horas. Y entrevistaron al general que estaba a cargo de la contingencia. La Fiscalía Regional de Valparaíso, que es la que lleva investigación, recordemos que desde el sábado se anunció de que, el sábado pasado se anunció de que esto iba a la justicia civil, no a la justicia militar, como habitualmente ocurre. Y que está analizando la posibilidad de formalizar a 4 carabineros. Por lo de Rodrigo. Por la participación en el ataque a Rodrigo. Llamativo que hable de 4 cuando el gobierno solamente ha dado de bajo a 1. Claro, además ya está visto de que fueron 2 chorros, por lo tanto, por lo menos, tiene que haber habido 2 pitoneros y no 1. ¿Mm? Porque sí, aquí se le, claro, se achaca la responsabilidad al que manejaba el pitón, que impactó directamente a Rodrigo y lo termina botando. Pero muestran esto como que hubiera sido un caso aislado. Claro, como que fue una irresponsabilidad del pitonero. Uh-huh. Y no que haya sido una actitud de sistemática constante que, claro, el guanaco apunta directamente a las personas. Y que el pitonero tiene un superior que el que lo tiene que le da las órdenes de cómo debe actuar. sea, no es una cosa así a mí se me ocurrió. Uh-huh. No. O sea, un carabinero no puede actuar por sí solo. Tiene que tener un protocolo del cual viene de arriba. Porque por la jerarquía y la verticalidad del mando. Entonces, por lo tanto, ahí hay responsabilidades también superiores. Así. Y al final es lo que siempre queda, po. Esta cosa que y cortar el hilo por lo más delgado, claro. O sea, al final tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Y al final uno mira, dice, todos lavándose las manos, decimos, ya, bueno, nos pillaron, oh. Saquemos al pitonero. Claro. De hecho, me quedo con una frase que dice acá Emilio Morales, dice, con los casos de Paulina y Rodrigo, los medios de TV necesitan videos demasiado irrefutables para recién cambiar su discurso fascista. Mm-hmm. Claro. Lo insistimos desde el principio de semana, ya se tenía la prueba de que efectivamente quien impacta, quien vota, fue el guanaco. No había duda de eso. Claro. De hecho, cuando nosotros subimos el momento exacto donde ha impactado, se nota cómo pierde la estabilidad y después está en el tumbado en el suelo con el impacto del guanaco. Y siguió. El claro. Carlos Agua siguió. No le da el golpe y se y corta, no, sino no, que sigue. Continúa. Sigue. Claro. No paró. Y no paró no solamente ahí, no paró en todos lados. O sea, más allá de lo jocoso del tema, recordemos que hace un par de semanas, y por eso digo lo jocoso, porque generó alguna risa acá y todo lo demás, un compañero nuestro fue revolcado por el guanaco. Sí. Lo apuntaron directamente dos chorros. Y revolcó en el piso, estamos hablando en Estación Central particularmente, y hay registro de eso. No, y eran como 6 personas que estaban tumbadas en el suelo. Sí, pues, pero en un momento queda solo. Y apuntan dos pitones y los dos chorros hacia este para revolcarlo en el suelo. Ya estaba botado en el suelo y siguieron dándole. De hecho, sería bueno ver las imágenes de nuevo. Mucho de él se golpeó en la cabeza. Sí, sí. Después de que ocurre esto, nos termina contando. Por eso digo, más allá de lo jocoso, porque fue en su momento determinado, sabiendo que estaba bien y todo lo demás, y como tema de risa acá, y se vio el video varios, y de hecho sus mismos compañeros y amigos le hicieron un mix así medio gracioso. Pero hoy día, de hecho ayer estaba diciendo así, yo me golpeé la cabeza ese día. O sea, pudo haber sido mucho más grave la situación de él. O sea, a juzgar por lo que estamos viendo. Por lo que, claro. No, ¿y cuántos? ¿Cuánta gente que termina fracturada? Sí. Golpes, moreteadas, muchos se golpean en la cabeza. Azotarte la cabeza con el cemento no es gracioso. No, para nada. Y... O si te tiran contra una pared, que también lo han hecho. Sí. De hecho, aprovecho también mandarle un saludo a toda la gente, que cuando subimos la foto decía, no es el mismo, de hecho tiene zapatillas distintas y todo. Gente, bueno, de un ojo, hágase ver. No, la cuestión es justificar lo injustificable. Bueno, hay gente que es capaz de justificar cualquier cosa. Claro, po. Como el asesinato de unos niños que están... O sea, cacha, más encima lo que se mostró en los medios, los niños que están rayando la pared fueron asesinados. Claro. Y bueno, y ni no siquiera eran ellos. Pero hay gente que lo justificaba solo por el hecho de haber hecho, no sé, de... Porque estaban rayando, era justificable que los mataran. Bueno, no es primera vez. No. De que se ha dado caso en que han muerto... muchachos porque estaban rayando. Sí, pues se justifica, o sea, y eso es que lo más brutal de eso, que lo justifique la gente, no tiene por dónde, no puede valer una pared, cinco la vida de un ser humano. Claro. Eso pasa porque los medios de comunicación van marcando. Van marcando, cosa de que la gente piense como ellos quieren que piense. Sí. Cosa de que en el día de mañana, si sucede algo similar, entonces la opinión pública va a ser de que, sí, tenían razón. Sí, pues lo que se ha instalado, que el individualismo extremo, que yo me preocupo por mí, mis cosas, por mí y mi familia, y nada más, pues hay cero empatía con nadie, así. No, claro, o sea, no le importa un lado, no le importa otro, no le importa a nadie nomás. Pero claro, si esa es la política que se ha implementado durante estos 25 años hasta ahora, que la persona sea totalmente única y que se termine con la solidaridad, se termine con la empatía con los vecinos, con el medio. No, cada uno se la arregla por sí solo y se la arregla para bien de sí mismo. Y eso uno lo puede ver a nivel de todo, pues. Todos estos políticos que se llenaron de plata y en forma fraudulenta. Y ¿por qué? Porque tenían que salvarse ellos, po. Da lo mismo lo que le pase al resto. Sí. Mientras yo tenga mi puesto ahí de diputado, de senador, ahí instalado, bien, lo demás no importa nada. No importa. Entonces, sí, importa su ¿a dónde misión. Queda? Claro, ¿y a dónde queda entonces esa lo que tanto pregonan de ser servidores públicos? No, son servidores de su bolsillo y nada más. No. Y eso lo estamos viendo continuamente. Y ahora ya indesmentible. Con todos los casos de corrupción que han habido. Claro. Ha sido bien, o sea, y que haya gente que siga justificándolo, yo eso no entiendo. Así, no sé, yo cada vez, últimamente, yo conozco gente bien bacheletista, que muy, muy cercano a Bachelet. Que la conocieron cuando estuvieron en el exilio, gente que estuvieron muy cercano a ella, en Alemania, y que hoy día ya no le compran. Ya no le justifican todo su conducta que ha tenido últimamente. Y bueno, la gente está como despertando. Y cómo salió electa también, po. Que quizá no, que al final todo el aparataje que hay para que haya un presidente en Chile tiene que ver con las lucas nomás. Claro, po. Nada más que eso. Tiene que ver con pedirle plata al hijo del dictador, ¿cachai? De eso se trata todo. Al yerno. Claro al que yerno sí. Del dictador. Entonces, el fin justifica los medios. No importa quién te esté pasando la plata. Claro. Lo importante es tener la plata. Eso, te iba a preguntar cuál es el fin de eso, por esos medios, el fin es gobernar un país para hacer leyes que favorezca a la empresa. Y le favorezca a ellos mismos, tener un buen pasar, tener un buen sueldo, asegurar su futuro. Porque el tipo que es ministro, el tipo que es diputado, que es senador, después cuando termina su periodo, sigue muy bien colocado, con muy buenas propuestas laborales. Por lo tanto, tiene asegurado su futuro, pues, y no solo el de él, de sus hijos, de su familia, de su entorno. Entonces, va mucho más allá. ¿Qué pasa con esta ambición extrema de cuando tení miles de, no sé, por los grandes empresarios del país que tienen miles de millones de pesos? Y quieren más. Y quieren más solamente. Y cuando pierden 100 millones o los dicen, no sé, porque va a haber una reforma tributaria, se asustan porque van a ganar menos. La ambición. Y es claro. Por ser, yo leía tiempo atrás acerca de un periodista que hizo una investigación sobre Onassis, el que fue esposo de la Jacqueline Kennedy, uh-huh. y que un multimillonario argentino con muchísimo dinero tenía una isla, tenía... ¿No era griego? ¿Ah? ¿No era griego? No sé si era griego, pero él vivía en Argentina desde niño. Sí, yo entendía que era griego. Puede ser, sí. Puede que haya sido griego, pero él sí empezó en Argentina de Lutrabota. Y claro, se empezó. Y sucede que cuando ya estaba viejo, no dormía, desesperado pensando de que en un momento dado podían quebrar su empresa. Y quedar en la miseria de nuevo. O sea, esa ambición es enfermiza. Uh-huh. No es una persona que esté en sus cabales. Uh-huh. Entonces, oye, a propósito de pinochetismo, y a propósito de todo ese tipo de cosas, el nieto de Pinochet, vieron la noticia de... Está... ¿Ah? Representante de la línea dura del pinochetismo, literalmente. Porque recordemos que él es presidente del Movimiento por mi Patria. Qué miedo. Bueno, negó haber sido detenido consumiendo cocaína. Según él, y lo publica en su Facebook, está circulando una falsa noticia por la prensa donde cobardemente se difaman e injurian el honor de mi persona. Como presidente, solo les pido su apoyo. No se dejen engañar por estas bestias. Demostremos que somos fuertes. Unidos y hermanos en esta lucha, no nos vencerán, escribió. Dice, recuerden compatriota, nuestros enemigos hoy están cuestionados, humillados en el suelo, perderán el poder y saben que nosotros somos una piedra en el zapato, somos peligrosos para ellos y buscarán por todos los medios eliminarnos políticamente. Bueno, dicen que la coca genera paranoia y delirios de persecución. Bueno, ojalá hay muchos, sí. Pero según él, nunca pasó. Ya, pero están los registros de que sí pasó. Según lo que... Se supone que sí, yo la verdad no lo he visto. Tampoco, yo tampoco, no he visto fotos. O sea, tuvimos la noticia de que Carabinero había informado de que había encontrado un hombre y resulta que era nieto Pinochet y estaba jalando precisamente porque había habido una denuncia de una persona que estaba... Estamos hablando de pleno centro de Valparaíso, si no me equivoco. La noticia original. No era como en el norte. Y él estaba grande. No fue en Valpo. En Valpo. ¿Sí? Sí, en Valpo. Yo también había pensado de que era en el norte, pero no. Pero ahora dice que delirios de persecución, que todo no es en el costado. Era su otro. Por los medios, porque los medios están manejados por el marxismo, ustedes ya saben. Po. Ah, sí, po. El marxismo internacional. O sea que nos queda a nosotros si los medios están manejados por el marxismo. ¡Qué terrible! El tipo abajo ponen rehabilitación y listo, hermano, ¿para qué tan perseguido? Oye, increíble. La imaginación de estos tipos, los por mi patria. Me refiero a su comunicado y la advertencia de peligrosidad. No, es que causa risa, digámoslo, lo del nieto de Pinochet. Mm. Recordemos que uno de los nietos que más ha ocupado la figura de Pinochet. Sí, por eso no es tan así como el nieto. El nieto que dio el discurso durante los homenajes que le hicieron en la escuela militar cuando murió Augusto Pinochet en 2006. ¿Se acordarán ustedes? Mm. Él era de la escuela militar. Sí, esto fue en diciembre del 2006. Sí. Si no me equivoco, y mostraba claramente la posición ideológica de Nieto. Recordemos que él fue sacado de la escuela militar después de dar ese discurso. Claro, porque no tenía autorización de su superior para hablar en él. No tenía autorización y porque se mandó una declaración. Además, las dos cosas. Pero cómo se justificó su salida fue porque había hablado sin autorización. Uh-huh. Así es. De hecho, voy a buscar el porque la canción, yo estoy... la canción completa de la gente de Por Mi Patria, un movimiento muy buena onda. Pues yo estoy seguro de que más allá de que haya sido un discurso muy poco atinado, muchos de la escuela militar de han estado aplaudiéndolo. Obvio, pero uh-huh. Si el peronismo está vivo. Por eso. Y está vivo, cuando uno ve los comportamientos de ciertas personas, dice, Pinochet está vivo. Uh-huh. De hecho... O sea, está vivo cada vez que alguien justifica la muerte de alguien porque estaba rayando una pared. No está vivo por eso. No está vivo porque se justifica la muerte o en algo, porque eso también podría darse al otro lado. Está vivo... Es que mucha gente probablemente no recuerda a Pinochet porque lo recuerda por fotos, por imágenes, por video, todo el tema. La forma campechana que apelaba a una cosa que tenía que ver desde la respuesta de Pinochet que daba cuando le preguntaban cosas, esta cosa más coloquial, esta cosa de infundir temor, pero muy del latifundio, muy de pero de patrón de fondo. No, pero no de patrón de fondo, de capataz de fondo. Esa era la figura de Pinochet. Era un capataz. Sí. Era un loco que ocupaba el lenguaje y coloquialmente el tema de, no diría sabiduría popular, pero esa cosa campechana. ¿Ah? Esa cosa de, ¿para qué voy a...? Y que es muy reaccionaria porque la verdad no es compleja. Por eso apela a ciertos sectores en particular y tiene tintes de fascismo sin ser necesariamente fascista. Algunos se sorprenderán. Y eso es porque el fascismo tiene un constructo y tiene una razón de que... Acá hay una utilización de varios elementos. De hecho, Pinochet no era un tipo tonto, era un tipo vivaracho. Esa es la palabra de Pinochet. Muy chileno, así era un vivaracho. Era un tipo oportunista, era un tipo que sabía leer el momento. Bueno, con el tiempo hemos conocido cómo él termina metiéndose al tema del golpe, porque él no estaba... El último... De hecho, el último es el que se suma. Claro. Bueno, él dice, los que van al último serán los primeros. Pues, se tomó literal. Loco, claro. Se suma al último y después se cagó a todo y se quedó a cargo. Sí, porque se suponía que Merino era el que iba a estar a la cabeza. Después de... la pelea con Lee, que Lee terminó con un atentado. Merino estaba lo suficientemente curado para pelearle a alguien, la verdad. Y era muy amigo Pinochet. Mendoza, pero en la cola. No. Y en la facha, el único que tenía así como... Eran dos. Gustavo Lee, que era un tipo con mayor preparación, como formación y todo el tema, y que tenía una bola media de mora de que hagamos el golpe, porque el marxismo es malo y todo el tema, pero había que devolver después el cuento. Esa era como la bola de Lee. Y bueno, Lee era termina sin un ojo. Era como la misma volada que tenía Bonilla. Esto no va acá en eso. Fue como la misma volada. Sí, estamos Lisa Monti. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Gracias. ¿Quedaste en la volada? Que tenía Bonilla. Sí, y el otro era el general Bonilla, que helicóptero. Sí, pues. Había que sacarlo porque es que el problema ahí fue de que Bonilla tenía mucha llegada en los sectores populares. Tenía arrastre, Bonilla. Tenía mucho arrastre. Loco, sí, ¿verdad? Sí, yo lo conocí, yo conversé con él. Y sé de que era un tipo que, así como bonachón. Ahora, ¿por qué lo conocí? Eso es porque... Sí, cuéntanos más eso. Sucede que yo vivía ahí en... En General Bonilla con... En Amengual. Claro, Amengual con 5 de Abril. Y ahí conocí la calle. Ahí había un sargento de ejército que... La mano... Que vivía allí y vecino nuestro. Ajá. Una persona bien... buena persona, o sea, buen vecino. Sí, no tengo nada que decir en contra de él. ¿Ya? Y él era el chofer de Bonilla. Entonces, varias veces este caballero invitaba a Bonilla a su casa. Ah, y Bonilla iba. Y entonces ahí nosotros, él a veces lo estaba esperando porque él iba a hacer algo a su casa y paraban ahí con una camioneta. ¿Tomando tecito con el enemigo, andaba, Alfonso? No, andaba en un furgón que era un parecía tanque la cuestión, pero porque de hecho era un tanque, pues igual se cuidaban los militares. Claro, pues, entonces muy buenas ondas eran, pero chiles no eran. Él se sentía, se quedaba ahí, se bajaba y empezaba a conversar con toda la gente que pasaba. Entonces, por ser, me acuerdo una vez, ya yo iba a comprar pan y están unos amigos conversando con él. Ay, mira, este que lo otro, y me lo presenta. Uno de los hijos de este caballero, del sargento, me lo presenta y empezamos a conversar de esto que el otro. Y yo, bueno, total, qué mapo. A ver quién será este caballero, pues. Y conversamos ahí un rato. Y así, pues, él como muy buena onda, como muy buena persona, como entonces la gente se acercaba, lo saludaba, con toda la situación que había en ese momento, estoy hablando del año 73, a pesar de toda esa situación, los vecinos que pasaban, se acercaban, lo saludaban, y él lo saludaba, así bien efusivo. Entonces, más o menos, entonces, ¿qué pasa de que él se estuvo ganando, iba a distintas poblaciones? Iba a las poblaciones, conversaba con la gente, qué es lo que necesitan, cómo están, qué esto, qué lo otro. Bueno, ¿y cómo terminó? Había que eliminarlo, po. Creo que era Oscar Bonilla, me parece que era. Oscar Bonilla. Había que eliminarlo, ¿por qué? Porque estaba ganando mucha popularidad y eso no era bueno para Hay algo para que a Pinochet no le gustaba. Que otro le pusiera la sombra. Claro, que alguien le diera sombra. Si veía una sombra al lado, disparaban. No, Pinochet era un tipo muy paranoico, era un tipo que me gustaba. De hecho, las peleas intestinas dentro de la Junta Militar fueron de antología. Pinochet se hace el poder haciendo una purga dentro de la Fuerza Armada. Así se hace de poder Pinochet. De hecho, varios oficiales también terminaron pasando por centros de tortura y todo el tema. Pinochet se deshizo de toda la oposición interna. Por eso es lo primero que arma es la DINA. Claro. La DINA era su guardia, por eso era el puño de acero. Su guardia personal. La historia, por si no la saben, la conté una vez acá. Manuel Contreras fue estudiante de Augusto Pinochet, que hacía clases en la escuela militar. Fue alumno. Que tuvo legado con legación en Panamá, en distintas partes, Pinochet. De hecho, esa historia es bien interesante, hay un libro ahí, porque Pinochet tiene una feira ahí, un desliz amoroso, y ahí Lucía Aidear toma el control familiar. Porque entenderán que en el ejército, sobre todo en esa época, separarse no era una opción. El ejército se constituye en términos conservador como principio y núcleo fundamental de la sociedad, la familia. Y también por lo mismo se habla de familia militar. Por tanto, estaba en juego la carrera propia también de Pinochet. Entonces termina, por así decirlo, cediendo ante Lucía. De hecho, muchos vieron el poder detrás de la sombra de Pinochet a Lucía Aidear, gran responsable también de esta arquitectura de la dictadura. Pero Pinochet, un tipo que se construye así. Y uno de sus estudiantes hace una tesis que tiene que ver con las policías políticas. Se llama Manuel Contreras. Cuando llega el golpe y Pinochet cacha más o menos cómo está el cuento, porque insistimos, y hay no solamente testimonio, ya hay registro, ya tenemos antecedentes concretos para establecer de que Pinochet se sumó después. Fue uno de los últimos al golpe, que estuvo articulado básicamente en la Marina. Y empieza de una u otra manera a armarse su pequeño poder cuando cacha también que está bien, bien dividida, porque está el financiamiento de afuera, está el tema, pero no hay un control. Y por herencia, en términos de las Fuerzas Armadas de este país, el ejército tiene una preponderancia mayor en el otro y ocupó eso. Entonces, una de las primeras cosas que hace es llamar a este estudiante, o ya no es tan estudiante, era un teniente en ese tiempo, que es Manuel Contreras. Y le dice, ¿se acuerda su tesis? Sí. Armemos algo acá. Y ahí es donde lo llevan a Tejas Verde. Para armar lo que es el origen de la DINA. Estoy resumiendo, hay un montón de detalles entre medio de eso, pero ahí se arma la DINA, que es la policía política de Pinochet. Recordemos que en los primeros años, particularmente de la dictadura, cada rama de la Fuerza Armada tenía su equipo de inteligencia. Por ejemplo, claro, la pelea que había ahí entre la DINA y los de la inteligencia de la Fuerza Aérea, particularmente con la cúpula del MIR. De hecho, se pelearon, de hecho, se enfrentaron varias veces. De hecho, en un momento la inteligencia Fuerza Aérea logra hacer un golpe tremendo en la dirección del MIR. Y la idea era negociar con los dirigentes para que se bajaran y sacarlos del país, que se fueran. Y llega el ejército, la DINA particularmente, y dice, no, hay que aniquilarlo. Son enemigos esto, estamos en una guerra y ellos son enemigos. Porque hubieron conversaciones entre la Fuerza Aérea y ¿cómo se llama? La dirección del MIR, y cuenten la historia y algunos relatos que la dirección del MIR, encabezada en ese momento por Miguel Enrique, los manda a la chucha. Dicen, no, nosotros no nos vamos a negociar y no vamos a dialogar, no nos vamos a enfrentar y punto. Bueno, para qué decir que ahí en un momento determinado, más entrado ya en los 80, como en un momento determinado se enfrentan policía en plena centro de la media, cuando de repente había un embajador, ¿se acuerda que lo cercan, lo bloquean con auto, le quitan las personas que el loco estaba rescatando, pues se la estaba yendo una embajada, y se agarran ahí los de la CNI? Los CNI le quitan a los pacos la gente y se los llevan, apuntándole en la casa. De hecho, hay otra historia cuando llegan los de la CNI, o era la DINA en ese tiempo, no estaba la CNI, rodean una comisaría, sacan todos los fierros, que era armamento ya moderno, apuntando a la comisaría para retirar a uno de los suyos de ahí. Y eso sí. Detenido. Recordemos que después estaban metidos en droga, en tráfico 80, de armas, claro. Y todo el cuento. Sí. Y había un este que había ocupado unos autos robados para hacer una operación que tenía que ver con el tema de droga y cae detenido. La DINA se entera de eso. Insisto, que estoy tratando de acordarme el tiempo porque es el momento de la transición de la DINA con la CNI. Ahora que le cambiaron el nombre a la DINA nomás, porque cambiaron. Ahí no Gordon, se corre un poco Manuel Contreras para el lado. Y ya estaban metidos en cosas turbias. Entonces, como Carabineros había detenido, estaban sin papel, el auto y todo el cuento, tomaron detenida a esa persona y era un agente ladina, y llegó ladina así, pero en mala. Así como, entréguenlo ahora. Y se lo llevaron, pues, ¿quién hace los pagos? Cagados de miedo, los otros podían hacer lo que querían. Entonces, y en ese, bueno, contexto, en términos de ego y poder también, cae el helicóptero del general Bonilla y todo. Hasta el día de hoy se habla de que lo mató Pinochet. Fue muy raro la muerte de General Bonilla. Y así fue Pinochet. Bueno, imagínate, en esa lógica, en ese contexto, en ese núcleo familiar, se crió este nieto de Augusto Pinochet. Así es. ¿Qué podía esperar, po? ¿Qué se puede esperar de ahí, po? Y más encima, uno de los pocos nietos que mantiene el nombre. Él es Augusto Pinochet Molina. Y luego se compra el cuento, po. Se compra. Y ahí arriba hay gente pinochetista, po, weón. Entonces el loco, weón, así como, ¡ay, Agustito! ¡Ay, usted se parece a su abuelo! Po, weón. Claro. Y más encima jalado, weón. Imagínate el delirio del loco, po, weón. Imagínate, pero imagínate lo que termina diciendo. Aquí tengo el Facebook de Me Gusta Pinochet Molina. Lo hermoso es que en la parte del perfil de abajo, en su Facebook dice figura pública. Notable. Por mi patria, Chile se va. Comunicado. Estimados compatriotas de la Directiva Central Regional Quinta Zona y delegados comunes de la región metropolitana manifiestan su total respaldo a nuestro líder. Y pone líder con mayúscula. Me acordé de Alfonso. Y presidente. Y presidente don Augusto Pinochet Molina, declarando nuestra total lealtad y compromiso con esta causa libertaria y republicana. Compatriotas, nadie dijo que la lucha sería fácil. Nos enfrentamos a un enemigo poderoso, capaz de hacer cualquier cosa a costa de mantener el poder y eliminar a su adversario. La guerra mediática y política contra nuestra entidad ha comenzado. Necesitamos hacer frente a lo que vendrá. Solo organizándonos y comprometiéndonos a luchar podremos vencer a nuestros enemigos, compatriotas. No permitamos que nos eliminen y logren su objetivo de ustedes. Por último, iniciaremos una investigación paralela para dar con los responsables de este montaje, a fin de interponer las querellas correspondientes. Los esperamos para nuestra próxima asamblea el día 20 de junio. Atentamente, Eduardo Toledo Pinto, vicepresidente Gastón García Vázquez, segundo presidente Francisco Ferraris Méndez, secretario general José Matías Mancilla Uribe, tesorero general, y el general en retiro Lautaro Contreras, presidente del Tribunal Supremo. What the fuck. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Pero eso es como una personalidad jurídica? No, con fines ciudadanos. Yo no sé dónde está. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. O un partido. Y una foto muy sexy de él en la portada. ¿Y se parece? No. No se parece. Este es como Mario. Pero ese era más. Era el viejito de campo. El vivaracho, no sé. Lo que tenía Pinochet que era vivaracho. No es un tipo. Pinochet siempre se creyó intelectual. Siempre. Escribió varios libros. No nos contas que lo haya escrito él. Pero... Obvio que no. De hecho, lo gracioso es que tratan de ver así como el movimiento está creciendo tanto, es tan bueno que hicieron esto para detenernos. Yo creo que mucha gente se está desayunando de que existe este movimiento. Cierto. Por mi patria. ¿Ah? No, si no lo pillaron jalando. Estaba vendiendo, ¿cómo se llama? Puchuflí. Chilenito. Estaba vendiendo empolvado para hacer plata para la Fundación Mi Patria. Porque estaba haciendo ahí porque salía a vender a las calles. Para no depender de empresas y todo el tema. Eso es muy, muy bacán. Entonces estaban vendiendo empolvado y llegó la gente ahí de Carabineros. Y creyó que lo empolvaba, porque son tontos los carabineros, creyeron que eran cocaína. Así, ¿eh? Así la cosa. Es bien cuático por mi patria, Tigre. ¿No conocía a este Face? Está muy gracioso. ¿Quién no lo...? Se llama Augusto Pinochet Molina, figura pública. ¿Sí? ¿Van a poder entrar? Dice, Augusto Pinochet Molina, ex capitán de ejército, ingeniero, fundador del movimiento pinochetista por mi patria y nieto de Augusto Pinochet Ugarte, ¿viste? Sí, es como... Y me llamo igual. Claro. Sin neta. Que no queda duda. Grito y plata. Siempre va a haber ocurrido eso. No, yo soy hija de un presidente socialista. No soy socialista, pero pues, también puedo hacer. Al final siempre sirve este tipo de cosas, sí. ¿No? Te miran ya desde otra perspectiva. Según Emilio Morales dice, el nieto de Pinocho me recuerda a Pato Meri por lo perseguido. Gerardo Benavidez dice, los bachelovers no descansan. ¿Ah? Yo le creo a Michelle. Sí que son odiosos. ¿Eso qué? ¿No me perdí de algo mientras estamos? De antes hablamos eso. ¿Ah, están poniendo eso? ¿Están haciendo un hashtag? Ah, eso. No sé. No, ¿cuál es el hashtag? Es que con la mano en la boca no te escucho nada. ¿Cuál es el hashtag? El jajaja. Yo le creo a Michelle. A Michelle Carvalho yo le creo todo. Porque ella siempre... Y de hecho sale la foto de Michelle Carvalho al principio, no podí. Qué chistoso. En serio. Estaba Chilete en un lado y está Michelle Carvalho en el otro. ¿Qué otra Michelle existe? Michelle Jorrat. Michelle Jorrat. Claro. Yo le creo a Michelle. Jorrat. Michelle. ¿Qué otros Micheles hay en el mundo mundial? ¿Conocidos? Lo gracioso de estos hashtags es que siempre son cuestiones en contra. Por ejemplo, yo le creo a Michelle en política indígena, igual que el 2008 cuando mataron a Matías Carrillo. Uh-huh. ¿Quién te ríe? No se me dan risa los comentarios, jajaja. Ja, ja. Al final se termina siendo trending topic. Con la gente que se burla. Exacto. Estoy acá leyendo. ¿Quién habrá creado el hashtag? Yo le creo a mi... No, puro troleo. Aquí lo aclaran. Dice, yo le creo a Michelle, es un TT, se refiere a Michelle Adams, la guapa meteoróloga de Bienvenido. No entiendo. Tampoco. Ah, puede ser lo de... Ayer hubo un programa. Ya. De, ¿cómo se llama este que ponen a varios famosos en un círculo y que la gente le tiene que creer o no creer? ¿Vértigo? Ya, no había ninguna Michelle que yo sepa. ¿No? Ahí, ¿no? Ah. Bueno, no lo vi en todo caso. Creo que vi la rutina de Yerko y sería. Estuvo buena ayer. ¿Y qué interesante hizo Yerko? ¿Qué interesante hizo Yerko? Te estoy preguntando. Hablo de los estudiantes, hablo de la represión. Hablo, se sacó una camiseta de Rodrigo Avilés y de que en ese grato los pacos que creían que por ser paco podían matar estudiantes. Eso entre las cosas. Que, dicho sea de paso, en el que andaba la marcha y de la marcha se fue al programa. Bacán. Sí, porque más allá del bufón de Lux y todo el cuento, el tipo siempre ha estado en la marcha, no da hora. Siempre ha estado. Siempre ha andado piola. De hecho, no es así como, ay, no, porque me van a conocer y es famoso. Que... No, el tipo va de antes, incluso a ser conocido. Siempre, de hecho, uno siempre se encuentra con el Daniel Alcaíno en las marchas. En actividad. Y va súper piola, sí. Llega actividad en bicicleta. Cosa de pasar desapercibido. Sí, de hecho, ha andado por estos lados, así, muy, muy piola. Así como que viene, de hecho, hace un tiempo, me acuerdo, llegó en bicicleta, así como este, la actividad y todo el cuento, y después se viró. Cuando cachó que había un proselitismo electoral, dijo, nada que ver, po, me voy. Y se fue. Y se fue, en serio. Que era una actividad, era una candidatura. Dijo, no, me invitaron a otra cosa a mí. Es verdad, es verdad. Buena onda el tipo. Documental de Pinochet y sus tres generales, José María Barbosa. Lo voy a ver, gracias a Nicolás San Martín. Está chistoso la declaración. Y si quiere pasar un rato agradable, el Facebook ahí de Augusto Pinochet Molina está simpático. No, eso no es agradable, es vomitivo. No, es agradable. Llegáis a nivel, imagínate, toda la prensa comprada por el marxismo. Y te, bueno, loco, si gente está mal. Bueno, que han tenido todo y todo el tema. Y no, toda una persecución contra ellos. Y es quien le creen, po. Porque están igual de giles, po. Claro, pero no solamente giles, porque están en la misma posición también. O sea, hay intereses creados. Obvio. Por eso, solamente. De hecho, son páginas que lo único que se dedican a hacerle nanay a los carabineros, a las Fuerzas Armadas y todo el tema. Que en definitiva, el típico que se arrima al buen árbol nomás, po, al grandote de la cuadra, porque anda siempre cagado de miedo. Entonces, ay, es que ellos nos protegen y la cosa. Protegen para que sigan haciendo con total impunidad. Pero... En todo caso, igual es súper fácil ver. Tiene que haber un parte en el cual se establezca que en el momento. Ahora va a decir que Carabineros está mintiendo. Eso sería más gracioso. Sí. Carabineros marxistas mienten. Así como... ¡guau! Miedo. Miedo. Miedo. Este país está un poco loco. Sí, o sea, y eso también refleja que como que hay muchas realidades también. Claro. O sea, nosotros vivimos de este lado la constante represión del Estado, de las fuerzas especiales, del mercado mismo. Y hay otra gente que en verdad vive feliz y contenta. Pues. Claro, y que están viendo su teleserie, están viendo sus monos, están viendo sus cosas, están en su casa y no ven noticias porque es muy desagradable las noticias. Pero es que entonces eso... mejor. Y no tienen ni idea de lo que les pasa alrededor hasta que les toca. Y cuando les toca, entonces dicen, ay, ¿por qué el resto no dice nada y por qué nadie se mueve? Pero hay algo también con no darse cuenta de la, o sea, de eso que vais tú. Yo me refería más a que hay gente que vive acomodada y que en verdad encuentra que este país es bacán. Pero esa gente que decís tú que como que vive feliz y contenta es porque no se da cuenta de su realidad, porque está acostumbrada a la explotación también. Claro, o sea, para ellos, o sea, que es natural y normal ya tener que sacarse la porquería trabajando por un sueldo que apenas le alcanza, pero si me meto en cosas voy a ser peor, puedo perder la pega. O entonces no, o mejor no me quedo tranquilo. Claro. O sea, o llegan en un momento que nunca lo cuestionan. Además, claro. Que estamos tan domesticados que no cuestionamos nomás. Pero hay gente que cuando uno los cuestiona, se asustan. Se asustan porque... Es como, oh, no, estamos hablando de política. Claro, y no solo el hecho de que se esté hablando de política, sino que qué consecuencias me puede traer. No, mejor me quedo callado, mejor no opino. Entonces, esa actitud es muy común. Sí, no sé, o sea, bueno... Está como la decisión de cada persona, pero de repente, ¿vale la pena vivir una vida así? No sé, po. O sea, es que ellos, si ellos viven felices y tranquilos y sí, piensan de que está todo, yo creo que deben estar tranquilos y deben estar felices, po. Ahora, si el problema está cuando se enfrentan a la realidad, a la verdad, y ahí se les quiebran los esquemas y ahí se les cae todo su mundo. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Por ser una familia feliz, bien tranquilo, clase media, que no existe, pero igual no importa. Y ahí están con un ingreso mensual que les permite vivir. Claro. ¿Ah? Y llevar una vida relativamente tranquila. Aunque tengan que trabajar de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero no importa. Oye, nos confirme a Marcia Román que efectivamente el Yo Le Creo a Michelle nació en el programa Un Matinal del Canal 13 para apoyar a la meteoróloga que pronosticó lluvia. Oye, y el tema es que saltaron a, siempre así como sí, yo le creo porque va adelante con la reforma. Y ahí, qué chistoso. Un barrio empezó a decir, no, yo no le creo porque, bueno, y ahí se armó. Pero todo inició por el tiempo. A mí me pasó algo muy frica. Estaba durmiendo y me desperté, no sé, por de todas las 5 de la mañana y juré que estaba lloviendo torrencialmente. Y me quedé con esa idea y me seguí durmiendo. Y después me despierto en la mañana y no llovió nunca, po. ¿O llovió? Allí en Providencia sí, porque yo estaba trabajando. Y en la mañana estaba todo mojado. Pero acá no, po. O quizás se secó, pero no sé. Pienso que estoy loca. Lo sabemos. ¿Llovió o no llovió? No lo sé, pero me porque pregunté a mí, yo estaba trabajando acá y después... ¡Qué miedo! Pues yo creo... No, sí. El Alfonso debe saber. Hay sectores que llovió. Yo no pero sé acá si yo todo salí Santiago. Y afuera no está mojado, pues. Bueno, pero ¿a qué hora saliste? Yo ahora, salí a las 8 y algo de allá de la pega y ya estaba seco. Ah, pero capaz que haya llovió. Pero a las 6 de la mañana estaba todo mojado. Efectivo, de hecho ahí, a propósito de lo que decía... Marcia, efectivamente, nació ahí, estoy revisando, y también favorito a Marcia, la gente de Bienvenido, que el matinal. Efectivamente, nació así, el hashtag. Acabamos de descubrir un misterio. Deberíamos dedicarnos a descubrir los misterios. ¿Cómo nacen los hashtags? Voy a hacer una nota, un reportaje en TVN sobre eso. Una página muy bacán para ver eso, y sí, se la compraron y la eliminaron. Sí, era buena esa página. En fin, da lo mismo. Así con la cosa. Seguimos revisando, insisto, informaciones. Hoy día es la tercera día consecutivo en la que le declara Michelle Diorrat. Esto es casi como, no, como una visita de Arjona. Espérate. O sea, perdón, Martelli. Sí. Oye, espera, antes de que nos metamos en eso, un saludo grande a los trabajadores de Entel, que en 50 años, por 51. En 51 años, ¿es primera vez o...? ¿Es primera vez? Primera vez que se va a huelga Entel. Así que... Un saludo para ellos, sí. Y que logren los objetivos que se han propuesto en esta paralización. Ayer también finalizó el paro de aduanas. Sí, terminó ayer. Sí. Y Marcia Román, que es como una especie como de Google que uno puede recurrir. ¿Como Juan Pérez Hijo? Una cosa así, dice, sí, llovió por 10 minutos y sería, no estás loca, niña. Ay, gracias, yo pensé que estaba loca. Pero llovió como a las 7 de la mañana. No sé, no tengo idea, no sé. Así que, pero ya, llovió, ¿viste? Eso limpia un poquito el aire, sí, que estaba muy, muy espeso. Sí. Bueno, vamos con un llamado. Vamos con Max, ¿qué tal? Que debería estar acá, pero anda haciendo qué sé yo. Su versión, que quién sabe qué cosa. ¿Tú sabes que buscando yo tengo maletines? Yo tengo que estar aquí porque tú no estás acá. Oh. Es terrible. Oh. Max, ¿en qué andas, Max? ¿Cómo estás, Toño? Buenos días. Buenos días. Cansadísimo, la verdad, cansadísimo. Me lo imagino. Oiga, bueno, mi ausencia en la mañana tenía una explicación, porque usted entregó información ahí en vía Twitter también, pues. Sí, efectivamente. Bueno, comentarles de primera fuente la actividad lúdica de la mañana en el municipio de Maipú. Cuéntanos qué pasó ahí en el Consejo Municipal de Maipú. Bueno, hoy sesionaba el Consejo Municipal, ¿cierto? Con, me parece que dos ausencias dentro de los 10 concejales que había. El niño símbolo de la corrupción en Maipú, Marcelo Torres. Ya. Que tiene doble trabajo, ¿cierto? Tanto en Maipú como en Cerro Navia. Y que vive en Chicureo. Y que vive en Chicureo y que tiene un... Largo viaje tiene que hacer. Pasar. Uh-huh. ¿Ah? Que a todo esto, yo no sé si tú te enteraste que él fue despedido del Cerro Navia. No, qué terrible, pobre. El cargo. Entonces, se fue con una pequeña indemnización de 60 millones de pesos. Oh. que yo creo que le va a permitir vivir tranquilamente... Por dos meses. Dos meses. ¿Ah? Uh-huh. Interesante. ¿Cómo para que ustedes...? Ahora, fuera de broma del tema de indemnización que le va a permitir vivir un par de días, el nivel de vida que tenía Marcelo Torres era casi de rico y famoso. Uh-huh. Exacto. Yo no sé si le va a alcanzar para el fin de semana. Exacto. Entonces, algunos amigos del concejal estaban pensando hacer unos bingos, tallarinatas para reunirle dinero para que pueda estar tranquilo. ¿Tú sabes una completada bailable? Completada bailable, ¿cierto? Tú recuerdas que muchos de ellos no pueden llegar a fin de mes. Sí, 60 claro. Millones igual es complicado. Por tanto, él no asistió hoy día al Consejo Municipal. Estaba contando los billetes. Estaba contando los billetes. Y bueno, y el resto de los concejales involucrados, partiendo por Carlos Jara del PPD, Carol Borning del PPD, y el alcalde Vítor, ¿cierto?, que es el padrino de todo esto. Carlito Jara, que viene del Colegio de Profesores. Carlito Jara, el Colegio ¿tú cachés que fue profe mío o Carlito Jara? Ahora entiendo todo. Es un PPD. Sí, ahora entiendo todo. Bueno, y Carol Borni, que tú sabes, pues lo hemos conversado, que es la asesora comunicacional de Guido Girardi. Por favor, afírmense los bolsillos para que no se les pierda nada. Tú sabes que... Cada vez que se nombra Girardi, dicen que si se nombra Girardi frente a un espejo tres veces, desaparece el espejo. Peor aún. Dicen. Bueno, nosotros llegamos 8:30 aproximadamente, entre trabajadores y pobladores, 10 personas. El consejo no comenzó a la hora que siempre se plantea, y aproximadamente a las 10 de la mañana nosotros, junto a los otros compañeros, desplegamos un lienzo que dice que los corruptos no decían por ti. Bueno, ahí se planteó un discurso súper crítico a la administración de Vítori y los concejales. Se le dijo evidentemente que aquí había una asociación ilícita en el municipio de Maipú que estaba funcionando con el objetivo de defraudar al municipio, a los vecinos puntualmente, y cuyos dineros han ido a parar a los bolsillos de los aludidos. Uh-huh. También le enrostramos al señor Vítori el vergonzoso actuar que está teniendo el municipio hace mucho rato ya con las autopistas, y puntualmente con la autopista Vespucio Sur, que información que yo te hice llegar a ti hasta la fecha, solo el 2013, ¿eh? Quiero puntualizar eso también, uh-huh. Que el municipio no ha entregado la información sobre las deudas que arrastra Vespucio Sur. Solo en el año 2013 Vespucio Sur no ha pagado el agua que bordea los 50 millones de pesos. Cuestión indignante, entendiéndose que a la señora Juanita, a don Luis, perfectamente le cortan el agua a los 10, 15 días de no haber pagado una cuenta de agua potable, que en algunos casos pueden ser 3.500 pesos, 4.000 pesos, que para la familia es bastante, pero aquí tenemos una autopista que no está pagando el agua y me parece que es una cuestión impresentable que está ocurriendo en el municipio. Uh-huh. En razón de eso, bueno, nos organizamos y preparamos este pequeño regalo que le dimos al alcalde y los concejales durante esta mañana, lo que es la previa a la marcha del día 6 de junio, con la consigna de le vamos a dar el sobre azul a los concejales y a la corrupción en México. Estamos hablando de Super Vítori. De Super Vítori, ¿cierto? Que era como el defensor de los derechos de los ciudadanos, y nos damos cuenta que era el defensor de los bolsillos de los grandes grupos económicos. Y que está haciendo negocio en virtud de su cargo edilicio. Oye, Max, una pregunta, porque nos enteramos por ahí de que había una... se iba a presentar una querella contra el actual ministro de Obras Públicas, Undurraga, por su participación en tema de KDM. Esto era por parte de vecinos que iban a poner una querella en contra de él para que se investigara. Recordemos que él siempre ha estado como que va a salir del ministerio, pero termina siendo ratificado y defendido también por la Democracia Cristiana. Uh-huh. Él fue el alcalde de Maipú. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, prosperó la querella que tú mencionas. Está en el noveno juzgado de Santiago, donde se involucra a 16 personas más, en donde está precisamente el actual ministro de Obras Públicas, quien ha asegurado que esta querella es una conspiración política, pero todos sabemos que hay mucho de realidad, sobre todo en el actual que él tuvo durante el proceso de licitación de la basura, que, bueno, nosotros lo comentábamos también en la radio hace mucho rato, por tanto no es algo nuevo que nosotros venimos denunciando. ¿Cierto? Lo que ha ocurrido en la justicia es que nos ha dado cuenta de las denuncias que por años nosotros venimos sosteniendo en la comuna. Entonces probablemente alguien pueda decir o pensar, ¿por qué nosotros no lo denunciamos en su momento? Le recordamos a la gente que nosotros sí lo denunciamos, sí llevamos a cabo muchas acciones, a ustedes les consta también de marchas que se desarrollaron en la comuna, y bueno, el tiempo nos ha venido dando la razón. Uh-huh. Y ahora hay que seguir esperando, porque según lo que la información que me han llegado a mí de gente que está trabajando el tema de la querella, es que esta se podría ampliar a concejales que también tendrían boletas ideológicamente falsas en el municipio. Entonces hay una situación mucho más delicada en Maipú que no hemos querido nosotros profundizar mayormente, pero sí hay información fidedigna de que hay una situación más compleja de algunos concejales que también están con boletas ideológicamente falsas, que aparecen en municipios y no ejercen ningún trabajo. Entonces la situación es mucho más compleja, y que esto podría traducirse en que no solo tres concejales del actual municipio, del actual Consejo Municipal de Maipú, estén delicados en una situación judicial, sino que se podría sumar un cuarto concejal. Entonces eso, imagínate, cuatro concejales involucrados en situaciones anómalas con la justicia, más el alcalde, te da una situación realmente compleja desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político de lo que está ocurriendo en Maipú. Cierto. ¿Y tú, para dónde crees que va encaminado esto? Porque es cierto, y lo hemos conversado esto varias veces acá, es un tema no nuevo, el tema de KDM era un tema que viene hace un buen tiempo, pero ha sido en estos pocos meses, bueno, por el tema de los allanamientos en dos municipalidades, en las casas de los alcaldes respectivos de Cerro Navia, en el caso de Luis Plaza y el acá de Vítori en Maipú, ha estado en la palestra esto. De hecho, tengo entendido que incluso preocupa a varios otros municipios, porque en definitiva, si van a empezar a investigar ese tipo de cosas, varios están complicados. En el momento de que los consejos municipales deciden licitaciones, deciden enajenaciones, deciden este sí, este no, y se ocupan fondos públicos, en definitiva, que ellos tienen a su cargo para beneficiar a tal o cual. Sí, es importante destacar eso que tú mencionas, Toño, porque en el caso de Maipú, la gente se puede quedar con la imagen de que lo que está pasando desde el punto de vista judicial responde solamente al caso KDM, y no es solamente el caso KDM. Responde a un proceso de licitación de alumbrado público y también a procesos de licitación de empastar las canchas de baby fútbol y de futbolito de la comuna de Maipú, uh-huh, que curiosamente se la ha ganado un solo oferente, que es don Pedro Acevedo, que es el dueño de este centro deportivo Don Oscar, que está en Pajarito. Es un imperio que se ha construido, sí, ahí, incluso con una discoteca en estos momentos. Cancha, centros de evento, y ya ha ido creciendo cada vez más esto que está al lado del Colegio Santa María. Exacto, ha amasado una fortuna bien importante. También aparece dentro de la carpeta investigativa y dentro de los medios de comunicación que él habría financiado directamente la campaña del actual alcalde de Maipú. Me desayuno con eso, no, jamás me lo hubiera imaginado. No, yo tampoco, no pensaba yo en eso. Y por tanto son tres fenómenos que están ocurriendo ahí, y por eso el asunto es más complejo, y el Consejo de Defensa del Estado se querelló definitivamente. Ahora, se habla de que probablemente la próxima semana o la segunda semana de junio vendría el proceso de formalización de los concejales, uh-huh, algunos que están muy delicados, y el alcalde también. Entonces, claro, la pregunta que uno hace en relación a si esto se podría replicar en otros municipios. Importante también recordarle a los auditores que esto también ocurrió la semana pasada en Talca. O sea, ya no, el municipio de Talca también a partir de un proceso de licitación bastante oscuro que ocurrió en la capital regional, y me parece que perfectamente podríamos tener otros similares fenómenos en municipios que están actualmente cuestionados. Pero claro, este es un tema más de fondo con respecto a la situación de corruptela que hay entre los grupos económicos y los políticos chilenos, quienes están absorbidos por los grupos económicos, y uno puede ir entendiendo una serie de obstáculos a las demandas sociales que se vienen instalándose mucho rato en Chile. Ahora, claro, ¿qué va a pasar en Maipú si tenemos o no tenemos consejo municipal? Es pensar efectivamente en tener autoridades cercanas al pueblo y no a los partidos políticos. Me parece que es un desafío que se está dando en Maipú y también es una responsabilidad de los que hemos venido denunciando. La gente más allá nos dice, bueno, no nos podemos quedar solamente en la denuncia. ¿Cuál es la propuesta? Y ahí hay que hacer un trabajo de hormiga. Lo interesante de todo esto es que nos estamos volviendo a reencontrar en el movimiento social que por distintas razones no habíamos alejado, había un proceso de atomización, pero creo que tocamos fondo en Maipú y me parece que hay que volver a reencontrarse los distintos actores sociales que hemos venido denunciando, no solo la corrupción, sino que también la defensa del agua. Porque ahí se abre otra arista, nuevamente con el tema del agua, y que tiene que ver a la autopista. Y probablemente nos podamos encontrar con autopistas que han financiado campañas políticas en Maipú. Solo para agregarte un dato, Antonio, que a ti te gusta todas estas generando este tejido y este lazo que han hecho los grupos económicos con los partidos políticos. El actual presidente de las autopistas es de la Democracia Cristiana. No. Segundo, el actual presidente de las autopistas fue ministro de Ricardo Lagos. Fue ministro de Obras Públicas en el gobierno Bachelet y superintendente de Servicios Sanitarios durante el gobierno de Ricardo Lagos. Muy cercano a la figura del actual ministro de Obras Públicas. Entonces da para pensar al menos de que aquí hay una situación voluntaria de no cobrarle la autopista y probablemente de que estas autopistas, que si tú no pagas tu TAP, te cobra cuatro veces la deuda, una cuestión de usura. Y con concesiones bastante largas por lo demás. Exactamente. Entonces podríamos eventualmente encontrarnos con otra grupo económico que está financiando campañas políticas y que se sumaría a la larga lista de empresas: Ripley, Alsacia, Penta, Sokimich, en fin, BTR también ha sonado por ahí. Entonces, tenemos un desafío importante nosotros ahí en Maipú y, como te digo, ya esta actividad más el reencuentro que está teniendo el movimiento social y la marcha que se viene con respecto a la corrupción es un antecedente que te da la esperanza de que podemos cambiar lo que está ocurriendo en nuestro país. Es difícil, se entiende que es difícil, pero creo que estamos tocando fondo, lo digo sinceramente. De hecho, tendría que preocuparse entonces la gente de la zona norte, la región metropolitana, el extremo norte, nos referimos a la gente de Lampa, gente de Batuco, gente de ese sector. Recordemos que están peleando porque les quieren poner varios portales, cinco portales. Dicen, ¿dónde está la necesidad de esto? Salvo que hay un negocio ahí y que el Ministerio de Obras Públicas ya le dio el vamos, que no escuchó a la gente, y que lo que le está ofreciendo el Ministerio de Obras Públicas es una caletera. Bueno, los que conocemos esa zona, la verdad, lo que va a hacer es perjudicarlos nomás. Pues las caleteras generalmente llegan a la autopista y más encima ellos tienen un problema con el tema de flujo, porque la única manera de llegar a esos lugares tienen que ver precisamente con no sé, pongo un ejemplo, el caso de los Chever, que entra hacia esa zona para poder avanzar, que se vio hacia Lampa, hacia Tiltil, hacia esa zona, va a quedar mucho más saturada. Pero claro, le va a beneficiar a otros y al negocio que puedan establecer, pero eso va a encarecer el costo de vida que tiene ya la gente, a la cual ni siquiera se le ha arreglado, por ejemplo, el transporte público. De hecho, la gente a las 11:30, 12 de la noche se queda sin transporte y no puede llegar y va a tener que ver cómo llega para allá o se queda en algún lado de Santiago. Es así de terrible. Estamos hablando de dentro de la región metropolitana ocurre esto. O tienen que viajar en la maletera, como veíamos tiempo atrás. Es bastante humillante por lo demás. No, es increíble cuando uno empieza a ver cómo empiezan a aparecer también todos estos casos de corrupción. Corrígeme si estoy blufeando, pero me parece que en el tema de en Maipú, A propósito de estos casos de corrupción que han ido pasando y también con el tema de lo que tú estás viendo, los pagos de agua y todo lo demás, ¿estaría metido el mismísimo presidente del Real Madrid? Sí, porque recordarle también a la gente o contarle, explicarle que KDM es una empresa española. Exactamente. Y que depende de Florentino Flores como uno de los representantes directos de esta empresa. De hecho, está acreditado en la salida de Marcelo Torres del país. Uh-huh. Eso consta dentro de la carpeta investigativa. Está acreditado su salida a España. Y curiosamente, el testaferro que se denuncia a Undurraga, que es Eugenio Rabinet, si la memoria no me falla, actualmente vive en España. Uh-huh. Entonces hay una red con España particularmente, que es un fenómeno que hay que analizar más en profundidad, porque no solamente está KDM, también están empresas de telecomunicaciones, empresas uh-huh. de agua. Entonces hay una serie de empresarios españoles que vieron que aquí era grito y plata hacer negocios con la clase política chilena. Y eso me parece que hay que comenzar a ponerle un punto final. Y probablemente, y eso es lo que esperamos a la luz de lo que detectamos con respecto a la autopista, que me parece de una absoluta gravedad, de una injusticia tremenda y de que profundiza aún más el desprestigio, el descrédito y la corrupción en Maipú, que se cruza también con lo que tú mencionas desde el TIN, o sea, los pobres vecinos peleando con la autopista, y acá tenemos una autopista beneficiada con el no pago del agua. Un bien importantísimo que, como te digo, la señora Juanita, y tengo un caso que me posteaba una chica de una realidad social. Pongamos la señora Mercedes, que sabéis que cuando alguien ya dice señora Juanita me recuerda a Ricardo Lago y es terrible. Señora Mercedes, señora Blanca, mandan a la Blanquita. Ah, la señora Blanca. Bueno, cuando a la señora Blanca le cortan el agua, ¿cierto? Claro. Estos tipos no le están haciendo el mismo... no le están cursando el corte a una Refugio Sur que problemas de Yungas no tiene. Uh-huh. Entonces, hay algo más complejo ahí. Y otro dato interesante para que veas el historial. La Municipalidad de Zapallar empieza con procesos de formalización. Ahora. Ya. Y gran parte de los formalizados trabajaron en el municipio de Maipú durante la administración de Roberto Sepúlveda. Entonces, aquí hay una forma de operar. Disculpa, ¿el doctor Sepúlveda de RN? El doctor Sepúlveda de RN. Entonces, Antonio, aquí hay una forma de operar desde el punto de vista de la corrupción en los municipios. Hay un ejercicio de corrupción instalado que algunos lo siguen replicando. Yo espero en la próxima instancia de la radio, que llego justamente de Buenos Aires para poder participar de la radio la próxima semana, voy a traerte los datos de los personajes que están cuestionados y que van a ser formalizados en Zapallar y que tuvieron un pasado en el municipio de Maipú. Tal vez el municipio de Maipú es la cuna de la corrupción y no nos hemos dado cuenta. No es la cuna de la patria. Exacto. Entonces, pasamos de la cuna de la patria a la cuna de la corrupción. Qué mira buena tú. Analogía haces tú. Uh-huh. Pasamos de la cuna de la patria a la cuna de la corrupción. Entonces, yo creo que hay que ponerle límite a esto y, como te digo, esta acción de la mañana responde al hastío y al cansancio de cómo se están riendo en nuestra cara estos personajes y cómo benefician a los poderosos y siguen perjudicando a los más de ellos. Es como raro, el otro día lo conversaba en una comida, en una cena, ahí con mucha más gente de distintos lados, y todos tenían una impresión que me parece que en cierta medida es acertada, no es novedosa, pero sí acertada en términos de decir, puta, nos levantamos en una mañana y cachamos que el mundo era corrupto. A propósito de lo que está ocurriendo con la FIFA, a propósito de lo que está ocurriendo con la boleta y de Sokimich, de venta, y suma y sigue, está Angelini con el tema de la ley de pesca y otras más, el caso Giorgio Martelli, que está declarando por tercer día consecutivo, el caso, insisto, bueno, lo de la FIFA, lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Brasil con Petrobras, lo que está pasando con la municipalidad de Maipú, en todos lados. Como que la corrupción se naturalizó y en un momento determinado dijimos no más. Y en Guatemala, no sé si lo mencionaste. Sí, lo mencioné recién, que tuvo la renuncia hace poco de la vicepresidenta de ese país y que no ha parado las movilizaciones y las protestas sociales, dicho sea de paso. están pidiendo la renuncia del presidente. Del presidente ahora. Exacto. Bueno, el ministro de Economía, me parece, Amado Vudú, en Argentina, también está cuestionado por temas muy similares. Es cierto. No nos olvidemos. Es un fenómeno, que insisto, es bastante global. Lo hemos dicho hasta el cansancio y majaderamente. Sí. Esto no está ocurriendo solamente en Chile, es un fenómeno de alcance global. Pero es que está arremeciendo. A la esposa de Ollanta Humala también se le está acusando de algo muy similar, con escándalo de corrupción en Perú. Claro, responde a lo que tú estás señalando. De hecho, iba a decir una tontera, pero a propósito de que estamos hablando de presidente, de país y todo el tema, me dicen acá también por interno que te mandaron una foto de la hija de un presidente. Ah, sí. Sí, nuestro amigo Joaquín, el tan lúcido, hizo un meme. Es que tenés que entender que a Joaquín lo votó un guanaco, en verdad. Ah, verdad. Y violentamente. Sí, yo lo entiendo. No, pero muy gracioso, me maté de la risa. No, un saludo grande al Joaquín, que tiene tiempo para andar haciendo memes, así que le mando un saludo muy grande. No. Siempre lo digo con buen humor, ¿eh? La gente piensa que nosotros peleamos, no, esto siempre es una joda. No, salvo con Pablo Benavides, que ya hay una cosa más ahí de ego profesional, creo yo. Ah, ¿puedo contar sí, por supuesto, anécdota. Una infidel. Ah, ya, dele. Estaba yo en Curicó el fin de semana pasado visitando a mi familia, y me llamó don Pablo Benavides. Mira tú. Así que un saludo muy grande a Pablo, que también está... va a empezar un proceso de fiscalización al municipio, porque parece que la corrupción realmente ya está socavando todo. Allá estaba reunida la Asamblea de Ciudadana de Osorno, de hecho estábamos en vivo conversando también con ellos allá. Así que un saludo muy grande a Pablo y a la gente que se organice, que fiscalice, porque hay cuestiones con la basura, con la empresa de basura, que realmente son escandalosas. Exacto. Da la impresión de que la corrupción siempre existió, desde hace muchos años. Pero ahora como que la gente está despertando y está empezando a exigir de que se pare de una vez por todas. Claro, claro. Lo que pasa es que los responsables de efectuar una cruzada anticorrupción eran los partidos políticos. Oye, mira, no ha ocurrido eso. Max, dice que el doctor Sepúlveda de RN también fue director del Servicio de Salud Aysén. Debió salir arrancando por mala gestión y enjuagues. Exacto, sí. Estamos hablando del mismo doctor Sepúlveda. Recordemos que tiene un hermano gemelo y siempre lo culpaba. Ah, ¿te acuerdas? Puede ser. Habría, pero bueno. Era verdad, porque yo me acuerdo, yo soy originario de Maipú, y el caso del doctor Sepúlveda era bien gracioso. Él era de la U en un momento, pasa de RN, tenía un trapasaje medio extraño. Y él tenía un hermano gemelo. Sí. Que creo que también era médico. No sé, yo habría que chequear, pero bueno, da lo mismo. Bueno, era bien turbio, yo me acuerdo. De los dos no sacamos ninguno, así que no hay mucha diferencia. Pero bueno, la gente hoy día quedó, bueno, hubiese visto la cara del alcalde, está desfigurado, absoluto, porque se lo dijimos en su cara que era corrupto. Sí, yo creo que debería ir al psicólogo, debe estar pasando por una depresión en su momento. Pero ¿tú crees que está como en la misma posición de Augusto Pinochet Molina, que dice que nunca fue detenido, que todo esto es una conspiración de los medios marxistas para afectar al movimiento Por Mi Patria? Estamos hablando del nieto de Pinochet que lo pillaron vendiendo empolvado y la prensa canalla marxista dijo que estaba jalando y estaba con bolsitas de cocaína. Sí, bueno, pues Sindurraga dice que esto es una conspiración política. Vítori probablemente vaya a decir lo mismo, pero bueno, ya hay una sanción del parte del pueblo y esto, como te digo, es un inicio, viene la marcha próximamente y ahí esperamos también estar teniendo una movilización que visibilice lo que está ocurriendo en la comuna, que eso es lo que buscamos nosotros, que esto se sepa, se visibilice y que ellos no estén tranquilos, porque no podemos avalar la corrupción. Si nosotros somos silentes con la corrupción, en el fondo nos estamos transformando en cómplices de lo mismo. Bueno, te vamos, Toño, a tener acá el próximo viernes, después de que venga tu viaje a Buenos Aires, que creo que va a ir a asesorar a la gente de Boca Juniors. No, ni cagando. Ganamos en Brasil otro día. No, voy a reunirme con la Cámpora. No, perdón. Voy a reuniones académicas, también entender en qué proceso político está la Argentina. retornamos, estamos un par de días acá y nos vamos a Bolivia. Oye, mandamos saludos a la gente de Argentina, que ayer, por ejemplo, residentes chilenos, estudiantes chilenos se manifestaron por la Cancillería, y también estuvimos ahí en contacto con algunos medios argentinos que estaban también atentos a lo que estaba ocurriendo acá, y estuvimos hablando entre medio de algunos programas, dando ahí también cuña en unas colaboraciones que estamos haciendo a medios internacionales hace un buen tiempo. Qué bueno, sí. Yo, como te digo, la próxima semana en Buenos Aires, voy a venir fresquito con información de lo que está ocurriendo en Argentina, para discutirlo también en la radio. Porque decir, tráeme nosotros algo, pero la verdad, aquí que llegue, no, así que ven nomás. Voy a ver, vamos a ver cómo están las finanzas para el viaje, y bueno, también adelantar a la gente que voy a estar en Bolivia, y para que aparezcan los memes. Joaquín, para Joaquín, Joaquín va a hacer su festín con memes en el viaje a Bolivia, pero parte el juego. Y un gran abrazo a todos nuevamente, pero había que estar en esta instancia hoy día en la mañana porque, como te digo, se está reencontrando el movimiento. Oye, me preguntan por acá si esto tiene que ver con el espíritu de fiscalización ciudadano o tiene que ver con una posible pre-campaña. No, responde a lo que nosotros venimos haciendo del 2010. Me parece. Y también responde a la responsabilidad que tenemos nosotros. Creo que fue un error haber bajado un poco la intensidad. Algunos amigos cometieron algunos errores, y lo asumimos todo. Hubo un profundo análisis y una autocrítica de los errores que se cometieron, pero también nos quedamos con los aciertos y con la responsabilidad que tenemos que asumir actualmente. Originalmente siempre se nos dijo que nosotros estábamos equivocados, que el tema de la basura era falso, que el tema del agua era una invención de nosotros. Se me acusó a mí, evidentemente, de que yo era un irresponsable, de que movilizaba a la gente zona por conveniencia propia, que yo quería algún cargo en el 2012, y tú te puedes dar cuenta que yo ni siquiera postulé a una junta de vecinos. Porque lo que uno busca es precisamente desenmascarar la corrupción. Y bueno, estamos en un proceso de reflexión también interesante, que obviamente se los voy a estar comentando, de lo que está pasando desde el Movimiento Social en Maipú y también las distintas movilizaciones que se vienen a partir de este momento. Perfecto, me parece. Nos recordamos nosotros entonces el próximo viernes acá. Un gran abrazo, ¿eh? Un saludo a todos. Un abrazo, un abrazo a la familia, a tu santa esposa y a los chicos ahí. a la Magda, a todos ahí. Saludo a Juan Pablo. Mira qué lindo, sí. Al final, viste, dice, yo quiero a Juan Pablo. Si quieres, Juan Pablo. Un gran abrazo, ¿eh? Chao, un abrazo, que estés bien, cuídate. Chao. Ahí estábamos con Max Quitral al teléfono, que le toca venir los días viernes, pero quería ir a funar allá al Consejo Municipal, y precisamente hace un rato lanzamos una fotografía ahí del Consejo, que los corruptos no decían, esa era la consigna. Y es un tema lo que ha ocurrido con la Municipalidad de Maipú y cómo esta convitancia que había entre la comuna de Cerro Navia, particularmente al Consejo Municipal, han sido allanados las casas de los alcaldes respectivamente de Cerro Navia y de Maipú. Y que muestra un poco también estos arreglos que se hacen, que uno era concejal de una comuna y trabajaba para la otra y se pasaban plata y más encima hacía lobby para la empresa. Se ganan las licitaciones, la que la terminan pagando todo, y ellos se llevaban su parte por el parto y se repartían entre los concejales. Así es más o menos la figura que por la cual se hace parte también el Consejo de Defensa del Estado en esta querella. Vamos a ver qué arroja la investigación. Esperemos que con todas estas movilizaciones y con toda esta presión que ha habido hacia el alcalde Vittori con respecto a estas situaciones de corrupción, separe lo que tanto él quería de privatizar el agua. Uh-huh. Porque les puedo contar de que yo durante muchos años viví en Estación Central, y que el pago de agua era máximo 5,000 pesos, 6,000 pesos. En este momento estoy viviendo en otro lado y tengo agua andina. Pago 9,100 pesos. ¿Para ti solo? Por mí solo. Entonces, oye, ¿qué gasta de agua, oye? Imagínate. No, pero es caro. Es porque es mucho más cara. Sí, agua andina es mucho más cara. Recordemos a la gente, entonces, probablemente no sepa, que en este sector, en el sector de Maipú, algunos sectores de Estación Central, en sectores de Cerrillo, en el sector de Cerrillo, Me parece que en el sector de Lo Prado Pudahuel hay una parte donde es Mapa y en otro lado es Aguandina. Lo mismo Lo Prado también tiene Aguandina y agua y es Mapa. Igual bueno, acá, es Mapa en la estación central también. Hay parte de Aguandina y... Servicio Municipal de Agua Potable, que eso significa es Mapa, y que es una de las pocas aguas que no se ha privatizado, por lo menos lo formal, porque recordemos que Mapa ha externalizado un montón de cosas las cuales hoy día la opera Aguandina. Eso es cierto también. Pero el hecho de que sea de esta forma esta empresa y que se ha defendido, recordemos que una vez intentó vender, por ejemplo, uno de los beneficios directos que tiene es que el agua es más barata que el resto del país incluso. Claro. Y por otro lado, otro beneficio es, creo yo, y hay temas de gusto, es más rica que una toma agua en otro lado de agua andina y no es tan buena. Y ahí siempre se ha defendido porque se ha intentado vender varias veces. De hecho, se ha discutido en el Consejo Municipal aquello que tiene muchas pérdidas y que es mejor que se venda y todo el cuento. Y ahí se han puesto en contra los trabajadores y trabajadoras de Agua Andina y también varios vecinos. De Esmapa. Y varios vecinos de Maipú y de comunas de aledaño. Sí, yo creo que es un privilegio tener hoy día que tener Esmapa. Sí, que no privilegio. Debería serlo, pero al parecer lo es. Porque debería ser para todo igual, pero en este momento, como bien dices tú, es un privilegio para el sector de que tienen Esmapa. Sí, que se paga más barato. Es como el agua de la zona, además, no es como traía de... otra parte, claro. Porque es de Napa. De las Napas subterráneas de acá, de este sector. Exacto. Y sí, y esto que hablaba de las deudas que tiene como el municipio con el Mapa, que son tantos millones de pesos. No, es de la... ¿cuánto se llama esta carretera? Sur, no es carretera, La autopista. La autopista. No, pero también mencionó, parece que era el tema del agua. Que yo creo que es con alevosía no pagar para que se quiebre el negocio, para que se quiebre la empresa y después se la tome un privado. Esa actitud se ha tomado con muchas empresas en este país desde el tiempo de la dictadura hasta ahora, que justamente decir de que la empresa no es viable, que la empresa no está dando los dividendos que debe dar y por lo tanto que los privados sí saben hacer negocio y los privados sí le dan mucha más potencialidad a la empresa, lo que pasó con Ferrocarril en su época y lo que ha pasado con muchas empresas que eran de Corfo y que pasaron justamente al área privada a precio huevo para entregársela a los empresarios y quiénes son los que pierden, justamente somos nosotros los que pagamos, los usuarios. Sí, porque esa compra que hacen los empresarios no es de buena onda para entregar un mejor servicio, es porque, o sea, al final todo ese gasto de ellos se traspasa al precio que uno paga por cada cosa, por cada servicio. Claro. ¿Sí? Mira, la cara de alegría que tienen, les digo por interno que... vamos a terminar, de hecho quedan tres para la una, generalmente la hora de término, independientemente que el viernes lo hacemos más tarde, pero bueno, hay un cansancio, como ya lo hemos dicho, ha sido una semana muy pesada, muy larga, de mucha pega, ayer fue maratónico desde muy temprano porque iniciamos transmisión a las 10, pero se estaba trabajando mucho antes, hasta la noche, estuvimos hasta como cerca de las 11 en transmisión. Porque ameritaba y porque la jornada también implicaba estar informando de lo que ocurría en la marcha o en las distintas marchas que se llevaron a cabo el día de ayer en distintas partes del país. Así que vamos a llegar hasta la una de la tarde. Yo sé que algunos van a empezar a llorar y un montón de cosas, pero esperamos también comprendan. Porque los viernes vamos, insisto, un poco más pasado porque empezamos un poco más tarde también. Además no venía Max, no, porque estaba funando a la corrupción, el nuevo superhéroe de la ciudadanía. Más encima viaja a Bolivia, le viene un troleo del porte un buque. Viaje a Argentina, irá a encontrarse con la Cristina Kirchner, ¿o no? No le preguntamos. De Cristina Fernández, no se haga cargo del lenguaje patriarcal. Perdón. De Kirchner. De Kirchner. De Kirchner. No. Cristina Fernández. Viuda. Sería, viuda de Kirchner. Señora acá y todo el cuento. Cuento tan patriarcal. Una pregunta. Antes de que se vayan, ¿qué pasó con Huelga Chile? Huelga Chile, Jorge Verdugo, de hecho lo estábamos saludando ayer. Desafortunadamente nos señaló, de hecho nos comunicó que por tema de financiamiento y del trabajo que era ya muy duro, y eso constata lo fuerte que eran las huelgas, cómo han ido aumentando, no daban abasto. Por tanto, habían tomado una decisión como equipo, por lo menos la que nos comunicaron a nosotros, que no seguían porque no podían seguir. Estaban viendo la forma de cómo lo financiaban, estaban viendo la forma de porque era un montón, que era sistematizar las huelgas. Y incluso estaban conversando ahí para poder hacer la entrega a otra medio, a otra gente que estaba armando un tema de huelga, y en eso estaban. Así que esa es la explicación de por qué los martes y los viernes no va ahora a Huelga Chile, que se daba y que más encima justo estaba más encima creciendo su trabajo y con la visibilidad obligó a más pega también. Así que, pucha, era un muy buen trabajo el de Huelga Chile, y por eso lo destacamos y por eso también tuvo el espacio que tuvo acá. Así una que, lástima. Si en un momento vuelve, va a volver acá. En este momento está cortada la Alameda. Sí, con los estudiantes del Instituto Nacional. Sí. Eso lo habíamos tirado hace un ratito, pero Twitter, como estábamos hablando con Max, no profundizamos, pero sí, los estudiantes del Instituto Nacional cortaron la Alameda y están ya cercanos al sector de la Moneda y estaba ya Carabineros. Es un gran tramo, sí, es un gran tramo que está cortada la Alameda. Creo que desde Miraflores hasta no me acuerdo de las calles, Los Héroes. Hay efervescencia, se vienen movilizaciones fuertes. Está la huelga de Entel ahí también. La huelga de Entel, 51 años, wow. Y que son muchos trabajadores además a lo largo de todo Chile, me parece. Así que bien. Así es la situación. Nosotros estaríamos reencontrándonos el día lunes a las 10 para empezar de lleno la semana. Mañana está el huerto. Hoy está la repetición de las hijas de Afrodita. Cerro a la izquierda a las 5, recuerden. El otro día no teníamos contemplado, vamos a ser honestos, pero fin de semana largo, tuvimos mucha pega también, porque tuvimos el 21 de mayo, una jornada larga. Y no teníamos no teníamos contemplado a Cerro la Izquierda, porque dijimos fin de semana largo, no lo van a hacer. Y 5 minutos antes, estábamos varios, es que estamos trabajando, si tampoco es que estábamos descansando, estábamos trabajando, y nos avisan de, oye, pero si vamos, porque los de Conza somos choros. Y dijimos, ok, será. Y nos fuimos también con Cerro a la Izquierda. Así que este viernes me imagino que tendrá que ir el Cerro a la Izquierda, porque como no lo han avisado, va. Así que ahí a las 5 de la tarde, ponga la oreja, un muy buen espacio desde el Cerro La Pólvora allá en Concepción. Y bueno, ya lo tradicional que está en términos de la parrilla y la grilla de Radio Villa Francia. Le mando un saludo también a la gente de Radio Galáctica, que ya salió esta semana por FM. Le mando un saludo también a la gente ya del Litoral Central. Un saludo para ellos. Sí, un gran abrazo para ellos. Muchísimas felicidades para ustedes. Y que les vaya súper bien. Estupendo. De hecho, van a hacer un matinal también. Ahí no los vamos a saludar. No, si nos van a hacer la competencia, ni un brillo. No, qué buena. Van a hacer un matinal allá. Está bien. Sí, no, qué estupendo. Bueno. Un saludo fraterno ahí a la gente de Radio Galáctica. Y recuerda, ahí en el Litoral Central van a estar, creo que se va a escuchar de Tabo, Cartagena, San Antonio. Así que súper bien para ellos y que sigan mejorando allá. Así que le mandamos un abrazo gigantesco a la gente de Radio Galáctica y en particular vamos a personificar, lamentablemente, pero personificar ahí en su director, Alfredo. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo y que les vaya bien. Y interesante de que la gente de allá, de ese, todo ese, del Quinta litoral, pueda informarse de lo que está sucediendo en su territorio. Todo muy, me parece genial. Muy nice. Íbamos copando así también todas las ondas radiales comunitarias de Chile con informaciones. No están apareciendo buenos programas, están apareciendo buenas cosas. Se viene una sorpresa ahí para Julio, bien interesante, acá. Y se vienen varias cosas también. No, acá no se para. Esto es lo importante y lo interesante. Eso es lo bonito. De que en un momento dado la gente opte por escuchar la radio comunitarias, populares, mínima cobertura, como quieran llamarle, y se dejen de escuchar los medios que solamente hablan de farándula y que no profundizan en nada el acontecer nacional e internacional y local, que es lo más importante. De hecho, otra cosa que iba a señalar antes de ir, ¿no? No, no hemos puesto las fotos todavía de la marcha, están. Pero ayer vi una nota que tenía que ver con este hombre armado que sale de un Econo. Esto estamos hablando de Metro Unión Latinoamericana, Metro ULA. A eso es las 2 de la tarde el día de ayer, que hubo muchas versiones. Hasta el día de hoy no se tiene claridad respecto a este sujeto, porque se dio finalmente su nombre, Nicolás Urra. Hay un video que mostró Chilevisión, de hecho lo agregamos al tema de la nota para tener más antecedentes, porque esto es lo que contrastamos información y hay que entender, porque muchos nos dicen, oye, pero en el Facebook sale que es guardia y sale que también pasó por la escuela de carabineros. Se supone que hoy día tiene que ser formalizado, cosa que vamos a estar y que hemos estado averiguando y chequeando para saber si efectivamente esta persona no pertenece a la institución, que era un poco lo que quedó en la duda, y no terminó aclarando carabineros. De hecho, no descartó que fuera parte de la institución. Sí se sabe la identidad de él, porque esta persona entra al... Después se tenía, porque todos lo habían sindicado como que él salía también dentro de los saqueos. Él entra a repeler el saqueo que se estaba llevando a cabo a una pobre farmacia, que creo que hoy día hizo una declaración pública, que iba a la quiebra, porque la verdad había perdido un montón de medicamentos. Me quedo con lo que decía una señora, dice, ojalá los chicos hayan podido sacar, nombrar un medicamento que me lo subieron 10 lucas en menos de 3 meses. Y con ese medicamento mi hijo vive. No quiero decir con esto que los que entraron allá estaban pensando precisamente para ir a darle ese medicamento a la señora, pero estamos hablando de este tipo de lugares y de locales. De Cono, de Sayé, por eso también la tercera al tiro le puso color. El punto acá es que a medida que se van teniendo informaciones concretas, se va armando también el perfil, pero hasta el momento se supone que lo iban a formalizar porque él estaba con un arma. Iba a ser formalizado porque no era un arma de fuego. Muchas dicen, no, era una de fuego. De hecho, lo que dijo ayer Carabinero, y también lo replican algunos noticieros el día de ayer, es que él tenía que pasar a control de detención, a formalización, por porte ilegal de arma. Claro. No sé qué habrá pasado este, por eso vamos a averiguar bien, porque mucho, de hecho, lo que nosotros poníamos es que los indican como policía, porque así fue, de hecho había un video, la gente, de hecho nosotros conversamos no solamente con gente que estaba en el lugar, sino también con el que termina haciendo la portada para el Día de la Tercera y todo lo demás, que era la Agencia 1, y él nos relata, y de hecho todos se asustaron, de hecho alguna gente se tiró al piso. Replicando un poco, dijeron, no vaya a pasar lo mismo que pasó en Valparaíso. Claro. De hecho, esa fue la imagen más allá del policía y todo eso. Y después cuando ya lo descubren con la esposa, ya entra. Y aparte, clarificar y que quede más claro ya cuando se tengan más antecedentes, qué estaba haciendo ahí. Porque no estaba de guardia. No estaba de guardia. Lo que aparece es que en su fotografía apareció trabajando de guardia. En fin. Hay que esperar. Pero a lo que voy en términos de la precisión de la información. Eso. Así que nos despedimos. Y bueno, nos saludo antes de... antes que se vayan, ¿qué pasó con Huelgo Chile? Ya me explicamos. A propósito, cuando fui a la villa el otro día, es mi idea o la cobertura FM de la señal de la radio mejoró con nueva frecuencia. Sí, mejora porque está más limpia, pero quedan cosas por mejorar. De hecho, hay un cambio ahí que hay que hacer, que ya está listo, pero implica ya la más parte más técnica, que es subir y armar todo lo que está. Esa es la idea. Nunca acomodarse ni ayornarse, como decía el Che, y ir mejorando cada día más. Los micrófonos para que se despidan después de haber aclarado todo eso. Saludos a todos los que nuevamente están hoy día en la calle y sigamos saliendo a las calles nomás, po. Así y nomás. Vamos a estar informando también sobre lo que a todo lo que acontece en los movimientos sociales ocurridos en Chile y el mundo. Adiós. Yo me despido hasta el miércoles cuando nos volvamos a encontrar a través de los micrófonos de Radio Villa Francia. Un saludo para todos, abrazos y que les vaya bien. Y por mi parte nos despedimos, nos reencontramos nosotros, por lo menos en términos del matinal, el día lunes a las 10 de la mañana para comenzar una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia. Esperamos haberlo informado